Y luego entiendo que si no me conectas el lector de DVD al PC, no puedo instalar el juego. La culpa es tuya, seguro. Probablemente me dijiste, no, no conectes, si no voy a usar la móvil. Es lo mejor de todo. Aquí hay gente que por Twitter, gente de bien, sí, me ha dicho, comprueba los cables. Y yo ingenuamente, pero ¿cómo voy a comprobar los cables si me lo montó? Pero lo José, eso es que has dicho tú, he comprobado los cables y están bien. Pero porque estará conectado pero a la placa base, pero no estará conectado a la... Ver, exacto, yo he sacado la caja y digo, también los cables. Y me están dando el coñazo con los cables y digo, pero José no puede haber montado mal los cables. Yo creo que te dejé desconectado porque debió ser en plan de, bueno, no lo conecto, vamos a probarlo todo y tal. Pues, entonces lo probamos todo y luego se nos olvidó conectarlos después. Pues sí, pues estaba totalmente desconectado. Bueno, la culpa es tuya en realidad. Lo he pinchado. La culpa es tuya por confiar en mí. No sabía. Por tener CD. Lo bueno es que cuando lo iba a conectar. Además es eso, por tener CD, ¿quién tiene un lector hoy en día? Master Race necesita tener lector. No, Master Race de verdad coge todo por Steam. Bueno. Otra semana, otro podcast, y esta vez ya han vuelto los japoneses. Mukita, hola. Hola. Framara, hola. Hola, hola. Y Alex Marquino, que se ha quedado aquí conmigo. Hola. Hola. bueno, esta semana vamos a tener un podcast más intenso, por fin, porque ya estamos todos otra vez. ¿Os acordáis de cómo se hace esto, no? Hay que hacer cosas. Hay que hablar de juegos, ¿no? Hay que hablar de juegos. Vale, estoy listo. Bien, pues ¿quién quiere empezar a contarnos qué habéis estado jugando? No sé. Vale. Volvemos al clásico que empiezo yo. Venga. Venga. Pues he anotado en la lista 5 juegos. Nota Hero, Kirby, Project Cars, Spelunky, The Witcher. A algunos he jugado más, a otros menos. Y otros prácticamente los he puesto en la consola, he visto que funcionaban y los he quitado. Bueno, alguno de ellos hemos jugado al resto también, o sea que vamos a hablar también. Pues si queréis dejamos el Nota Hero para el final porque hemos jugado todos. Sí, sí, sí, yo no he jugado, pero vale, sí. ¿Pero lo has ¿No visto? ¿Jugaste a la demo? Jugué a la demo, vale, pero no he jugado al juego oficial. Ok, bueno, ahora te contamos. Es básicamente igual, pero con más personajes y más loco. El Kirby y el pincel arcoiris de Wii U. Uno de los pocos lanzamientos que han salido este año para Wii U, desgraciadamente. Como sabéis, bueno, un juego de relleno, de catálogo. Como casi siempre es Kirby, que es un personaje como muy apartado del protagonismo de Nintendo. Vuelve a recoger el concepto del DS, del pincelito. Es que no he jugado al DS. Pues aquí lo que tienes que hacer, tú llevas una bola, Kirby hecho bola, sí, como si fuera una bola de pinball, tú le debes generar el trazado con unas líneas. Vale. Coges el lápiz y empiezas a dibujar en el aire y pues la pelota lleva ese recorrido. Este, la peculiaridad que tiene, es que es muy bonito porque han elegido una estética de plastilina. Sí. Y lo poco que he jugado, pues un poco al estilo de todos los Kirby. Muy difícil que te maten, llenísimo de secretos. Es un juego de estos para los completionists, estos que les encanta recoger para todo. Los formales. Ajá. No tienen logros la Wii U, algo que meterán algún día. Sí, en 2030, cuando descubran internet. No, perdón. O sea, por eso no juegas a la Wii. A ver, en 2013 descubrió internet, pues en 2025 sí, descubrirán los logros. ¿Os acordáis de los códigos amigo? Ostras. Qué absurdo. Yo no me entiendo. Tengo que aprender muchos números para sí, dártelos. Pues eso no, absurdo. Eso no es tan viejo, ¿eh? No, eso estaba hasta hace poco en la DS. Bueno, dejamos a Nintendo. Sí. A ver, este Kirby he jugado 10 minutos, pero he visto jugar a Ana un buen rato. Ha estado, se ha pasado como 10, 14 pantallas. Y lo dicho, facilón. Entretenido, porque es muy bonito de ver, es muy fácil descubrir cosas para emocionarte, es decir, juega un poco con el cualquiera puede hacerlo bien, yeah, y te lleva sobre raíles y aquí nunca mejor dicho. Me mola mucho la estética y también me hace gracia que los dos próximos juegos, o sea, los dos juegos que vienen seguidos, bueno, el Yoshi cuando sale. En junio, 20. Sí, son dos juegos que vienen seguidos que las dos tienen una estética basada en algo. Sí. Es decir, este plastilina, el Yoshi en lana. En el mundo real. Sí, no sé, no sé si ha sido coincidencia o es que era un plan premeditado o vamos a ver un sí, Mario hecho de papel o algo. Yo hombre, qué sé. No está el Paper Mario. Mario existe Paper sí. Mario. Yo creo que son los típicos juegos de relleno que tienen que darles el plus de. Ya. Pues vamos a hacerlos. Vamos a elegir a un equipo de programación que, en plan, haced esto, pero como os dé la gana. Y han cogido unos plastilina y otros lana. Mola. Y es muy bonito. Curiosidad que veo en este juego es la forma de jugarlo. Porque realmente miras más el tablet tomando que la sí, tele. De hecho es un juego de portátil. Tenía sentido en DS, pues tenías la pantalla táctil y está justificadísima. No es un port, ¿no? O sea, no, no, no, no, no, no, es un juego nuevo. Y aquí pues igual, tienes la pantalla táctil con el stylus, lo coges, dibujas la línea, tienes una barra que te dice lo que puede durar la línea, tanto de largo como de número de líneas cortitas, que puedes hacer varias. Por ejemplo, hay una fase que he visto que había una cascada, que caía agua, y tenías que crear una línea para cortar el agua y luego otra tú para seguir por abajo. Vale. Si mantienes apretado encima de Kirby, se lanza de manera un poco más agresiva para romper rocas, para matar enemigos. Y si consigues rellenar una barra extra y mantienes pulsado, se hace grande y entonces arrasa con todo. Y es una bola un poco incontrolable que rebota contra todo. Bueno, un juego que tiene un control mejorable, porque vale. Es un poco... No reconoce bien las esquinas, se queda ahí un poco a veces girando de manera infinita Kirby, pero está bien. De manera infinita, rollo los perros del Hotline Miami. Sí, algo así. Contra una esquina te chocas y tienes que trazar otra vez otra línea. A veces no va en el sentido que tú quieres porque se han cruzado las dos líneas, no lo interpreta del todo bien. Tiene un control mejorable, como ya tenía el DDS, que era un poco bien. Pero es un juego, pues, bien. Es Kirby, gracioso y adorable. Sí, es muy adorable. Es un juego muy adorable. Sí. Pero Kirby es adorable. No, es Kirby. Sí, además, el juego tiene, con las figuritas NFC, los amigos, te dan... trajes, no sé muy bien qué te dan, pero te dan cosas. Sé muy bien lo que te dan, pero cuando termina la fase te sale el disclaimer típico de puedes usar esto, puedes usar lo otro, y entre ellos estaba el anuncio del amiibo. Hemos cogido el amiibo rápido en plan, ¡ay, amiibo, amiibo! Pero no había que ponerlo en ese momento, sino que te anunciaban que era compatible con amiibos. Al final se nos ha caído el Kirby al suelo, así como, ¡ah, caos! El amiibo, vamos a usarlo para algo que no sea para estar ahí. Y espera, ¿que los amiibos se usan para algo? Sí. ¿Aparte de especular? Sí, de adorno, ahí están. Son bonicos. Vale, sí, ¿no? Eso de es hecho, el uso normal que tenemos todos. Como nota, luego hablaremos de Tokio, pero en Tokio había un montón de amigos por todas partes. Sí, no había falta de stock. No, por ejemplo, no estaba Sonic, no estaba Mega Man, pero... Bueno, ya sabéis, sí, especuladores, podéis coger un avión a Tokio. Eso estaba pensando, que si alguien lo escucha seguro que se va y que le renta. Le renta con lo que sacáis de especular. Sí. Bueno, juego sencillito, mono y tal, con un control mejorable, un Kirby. Yo prefiero los clásicos, los plataformas. Me gusta mucho más, sobre todo por absorber y transformarme en algo, que eso me encantaba. Sí. Pero ya lo veremos, ya saldrá otro en Wii U. Hace poco salió en la Store, en la Virtual Console... Bueno, no es Virtual Console como tal, ¿o sí? Que salió el de Wii. El de Wii, pero no sé cómo es el... Sí, bueno, el de Wii no cuenta, creo que no cuentan como Virtual Console. Porque bueno, pues también es como casi la misma máquina. Sí, además lo compras en la ISO. Es retrocompatible, ¿no? Sí. Eso quiere compras decir que la ISO, sí. Por eso. Y casi que es mejor el otro Kirby, pero este pues está bien. Project Cars, que ya habló Marquino en el anterior episodio, me ha gustado mucho Project Cars. Me parece un juego súper sobrio y un poco muy PC. Sí. Es un juego muy de pon 20.000 ajustes, incluso tiene opciones gráficas en consola. ¿En serio, tío? Sí. En opciones puedes poner la cantidad de luz, las gotas de agua, la sombra, puedes retocar ciertos ajustes. Había un filtro, no recuerdo cómo se llama, pero un filtro típico de PC. No sé si era el anisotrópico o la... El anisotrópico o el anti-aliasing o... Sí, algo así, lo podías retocar. Luego lo curioso es que el rendimiento no afecta para nada al juego. Le puedes poner todo al mínimo y sigue yendo bien. Va entre 36 y 60 frames, que he visto según análisis de Digital Foundry. Pero mola porque son 45 coches en pantalla, he llegado a ver, o 43, con buen detalle. Y cuando le quitas las ayudas y lo pones todo en realista, es un puto simulador al estilo Assetto Corsa. Es difícil incluso ir en línea recta con... En la salida, cuando están los semáforos en rojo y el último se apaga, que es ya sal a tope, si tienes apretado las... Se vuelve loco, ¿verdad? Sí. Eso me pasa a mí con el Assetto Corsa, que no entendía. O sea, yo quería acelerar, pero tu coche no aceleraba. Claro, la clave está que cuando juegas con volante tienes el embrague como a mitad y haces así algo sutil. Conduces como de verdad, no sé conducir, pues pasa. Pero en Play 4 me ha sorprendido que aguanta el tipo bastante bien. Visualmente está guay, no es Drive Club con lluvia, que digamos que es el tope, ya no solo de consola, sino de PC, en cuanto a acabado técnico visualmente es la hostia, pero está guay. Está muy bien y me ha sorprendido porque las emociones o las carreras que he conseguido jugar bien, la sensación que he tenido, no me pasaba esto desde Forza 2 para la primera Xbox. Es decir, buena inteligencia artificial y buenos piques. Y el saber que un error me mataba, eso me ha encantado. Mola. O sea, que todos los fans de simuladores de coches... Sí, a mis hermanos les molaba. Yo, por ejemplo, que hace tiempo que estoy buscando un juego de coches para consolas, tanto One como PS4. ¿Cómo que consolas? ¿Qué pasa? ¿No tienes un PC? No, está, hay un chuchu por ahí, pero no hay PC todavía. ¿No tienes un PC todavía? Vamos luego. ¿Has vendido el Watch para ahora luego vamos a por él. En Tokio compramos un Watch Sí. Y Framar al bandido. Y tiene un dinero por ahí volando. Ahí. No, no entiendo. Quiero decir, ¿tienes, ¿por qué te sobra dinero? No debería. Es culpa de los dos últimos podcast. Culpa. O sea, culpa, encima nos culpa. Está echando la culpa a nosotros. Me parece bien. Me ha entrado. A mí me parece bien. Me ha entrado el jipe. Yo me he venido arriba. Me ha entrado el jipe. Continúa, por favor. Bueno, yo quiero saber a qué juego debería de jugar de coches. ¿Cuál debería de...? Que no sea muy simulación porque yo soy muy malo. O sea, quiero pasar el rato. Yo te recomiendo Forza Horizon 2. Me lo has quitado. Te recomiendo el Daytona. Vale, estaba pensando en Forza Horizon. El Daytona, yo te recomiendo el Daytona. Es muy bueno. Yo te puedo decir que teniendo la One, que no le das el uso que le das a la Play 4, el Forza Horizon 2 es una pasada. Y te habla alguien que no juega a juegos de coche, me lo enseñaron. ¿Pero Forza es arcade? No, sí, este sí. Sí, a ver tiene, no quiero un Gran Turismo. Por eso lo probé yo, que se lo regalé a mis hermanos, lo probé y estaba chulo. Pero las contrarrelojes dinámicas, que al fin y al cabo... Bueno, a tanto no he llegado, yo conducía un coche. Si corres contra el cronómetro. Exacto, pero ponen una avioneta... Igual me equivoco, los Horizon es este que la historia es que vas a una isla, festival. Es el que lo jugué yo en tu casa y luego se lo regalé a mis hermanos. Es el que está basado en Italia, ¿no? Creo que jugó un día aquí en tu casa. Sí, en el Mediterráneo, ¿no? Costa Azul, con Niza y demás. Bueno, capitales europeas, playeras. Una contrarreloj. En vez de ponerte el típico letrero con la cuenta atrás, lo que han hecho es que te han puesto un tren, un avión, ¿no? Sí, unas avionetas. Yo me acuerdo que jugué una partida contra un avión. Y es súper impresionante. Un avión. Sí, le gané un avión. Felicidades, has ganado mucho la atención, ¿eh? Pero es un juego muy de amor por los coches. Está lleno de clasicazos. Y el pasar por una terracita con el mar al lado, lleno de gente, con playas, no te puedes bajar y tomarte algo. Pero es amor por los coches y por los cielos azules, ¿sabes? Es como OutRun. Trasladado. Como el Need for Speed 3 Como el Need for Speed 3, no. Need for Speed 3 tenía ese aura un poco más de malote. Ya empezaba a ser malo. Este es directamente de tarde de verano, descapotable y pasear. Vale, mola mucho. Además ha salido el DLC, que creo que es gratuito, que es el de Fast and Furious, que ponen los coches. Hablaba que no era macarra, pero este DLC sí que es. No, pero bueno, te ponen un DLC con algún coche más. El juego, la verdad, que para alguien que no le gustan los juegos de coche como a mí, yo lo estuve probando y dije, joder, qué chulo, qué divertido. Además, está buen rollo. Y tiene una emisora de música clásica, que eso siempre es un más uno. Vale. Correr con Bach, con Wagner, con muy de Mozart película, y tal. Es muy de película. Es muy guay, porque te coges un Renault clásico de estos con figuras muy redondeadas, un descapotable y es una gozada. Y corrígeme si me equivoco, ¿tiene algo parecido a un editor de vídeo? De vinilo. De vinilos, bueno, el típico comercio de vinilos de Sí, pero me refiero, cuando pausas, ¿puedes mover la cámara y ver otros coches? Eso es en el Drive Club, ¿no? Tiene modo foto. Sí, modo foto. ¿Tiene sí modo que lo foto, tiene, sí. ¿Verdad? Sí. Ah, vale. Sí, tiene modo de hecho, foto. Hay el NeoGAF unilo de... Si ponéis Photo Mode Forza Horizon 2 en Google, el de NeoGAF, hay unas fotos que dices, quiero el juego. Pero ¿y Drive Club es más simulación? No, Drive Club es más arcade incluso. Sí, pero Drive Club empieza y se acaba. Es más cerrado. Y eso es un sandbox. Ya, yeah. Vale. O menos. Sí, porque aquí han metido lo del campo otra vez, el off-road, que sí, es que jugamos a buscar un coche también, me acuerdo. Justo. Que tiene pruebas de coches clásicos que los encuentras, pues, hechos polvo en un garaje. Y luego tienes que buscarlos. El modo sombra que coge a tus amigos que tienes en el live. Y aunque no hayan jugado o hayan jugado una vez, le pone su nombre a los coches que te cruzan. A ver, según Microsoft, DriveAtar. Que es como se llama esa tecnología, aprende el comportamiento de tus amigos conduciendo y peleas contra ellos, tal. Es una gilipollez, hay un coche de la CPU con el nombre. Exacto. Pepe. Y a lo mejor Pepe es nivel 100 y ves el coche de la IA chocándose con todo. Es absurdo. O todo lo contrario, cuando yo lo probé, pasó un coche conduciendo súper bien y ponía Mukita encima. Yo, no puede ser. No, ¿no? Yo, ¿qué va? Yo soy el típico que en la curva me apoyo en ti. Lo aprendí en Gran Turismo y lo he perfeccionado. Pruébalo. Bueno, para verano, ¿no? Eso que decimos siempre. Es un juego muy de verano. Sí, ¿no? Mira, te lo voy a regalar. Venga. Si lo pillo barateto por ahí, te lo regalo. Pero regalo para PC o algo. No está para PC. No. Es de los pocos PC. Juegos de Microsoft solo para necesitas algo. Otro juego. Es una exclusiva. Necesito un PC. Buena. Primero la One. Bueno, primero el Forza. Y bueno, a ver, otro juego que he jugado con Framara en el avión, que tenía mucha fama, habíamos leído mucho sobre él, la gente muy viciada, tipo Isaac y tal. Vale. Es Spelunky. Para Vita. Spelunky es un una juego de Indiana Jones, ¿no? Sí, es una especie de plataformas, bueno, de desarrollo procedural, se generan pues, mediante un algoritmo aleatoriamente los escenarios. Sí. Es en 2D y el objetivo es de ir desde donde sales hasta la meta. Sí, de hecho es un roguelike. Sí, es un roguelike. Porque la muerte es permanente, no hay checkpoints. Exacto, ni hay nada. Es un roguelike, pero es muy majo porque está dibujado como un plataformas en 2D. Puedes golpear a los enemigos. Es rollo Indiana Jones. Tienes pues arañas, esqueletos, tal. Es muy de ese palo. Pero tiene cooperativo. Y hemos descubierto que la Vita tiene cooperativo ad hoc. O sea, tú puedes jugar sin cable Link. Vaya, vale. Puedes jugar uno al lado del otro por Bluetooth. Bueno, sería eso, el cable Link moderno, en realidad. Sí. De hecho, podemos jugar al Spelunky. ¿Quién es? Madre mía. Puedes jugar al Spelunky a cuatro jugadores y me gustaría que os lo bajarais para probarlo. Vale. Porque puede ser un despiporre. A mí lo que... O sea, me lo pasé muy bien jugando, pero me habría gustado... Que yo que sé, aunque cuando cambias de fase, a lo mejor cada 3 o 4 pantallas, que se hiciese un checkpoint o algo, porque siempre empezamos desde la primera pantalla, era un poco frustrante llegar otra vez, porque es muy jodido el juego. Es muy jodido. De hecho, he leído, cuando leí que Spelunky era genial para jugar en ad hoc, ponía mucha gente, pero eso sí, prepárate para morir, prepárate para sufrir, tal. Y, joder, a ver, tampoco será para tanto, el juego es bonito, tal. Pero al final... Es chungo. Sí, ¿A qué estáis hablando de jugar en A4, los 4 y tal y cual? ¿El Towerfall que salió para Ouya ha salido en alguna otra plataforma? Creo que ha salido en PC. Sí, no, ese no lo dieron en Play 4. No lo dieron hace poco en Play 4. No hemos jugado, pero creo que lo han dado en el Plus. ¿Es una especie de Smash Bros? Sí, con personajes que tiran flechas y tal. Ah, sí. Ese jugamos una vez por ser Play tú y yo. Sí, y fue buenísimo. Claro, yo quiero jugar en Vita. Me parece un juego chulo para jugar para en Vita. ¿Está para Vita? No, ese es el tema, que no ha salido para Vita. Yo quería que saliese. En Play 4 seguro, porque lo jugamos, sí, lo jugamos con el remote. Bueno, el set play. El set play, sí. Es que me recuerdo ver los vídeos y tal, y tenía muy, muy buena pinta. Y recuerdo que era en plan de, el único juego que vale la pena de la Ouya es ese, ¿sabes? Pues Spelunky merece toda la fama que tiene, porque es realmente divertido, parece infinito. Su nivel de dificultad está como en el Rogue Legacy. Ese nivel jodido. A ver, en cooperativo, desde luego, porque tienes vidas limitadas y... Puedes empujar al amigo a los pinchos, a una trampa sin querer porque lo estás pegando como al aire. Solo y con paciencia igual. Solo con paciencia puede ser muy satisfactorio. Cuando dos dominen muy bien el juego y se compenetren bien, también estábamos en una fila de cuatro y yo estaba en un extremo y él en otro. Nos comunicábamos en plan girando la cabeza. Tal, era un poco tonto. Pero nos amenizó la típica hora de avión que no te duermes, pues ahí estuvo bien. Es una putada porque cuando estás en un vuelo largo dices, wow, voy a jugar a esto y me van a pasar como 4 horas y genial. Sí. Y luego no eres capaz. Yo nunca consigo aguantar. Te cargas la consola de juegos y juegas a uno y gracias. Sí. Pues luego estás tan asqueado que vamos todo equipados, nada. Porque también nos llevamos el Dragon's Crown para jugar igual con el ad-hoc o ad-hoc o como y no se llama esto. Y ese no jugamos. Ya, nada, me pasa igual. La tarjeta voló y volví a España y no. Bueno, aquí en la lista no la ha puesto Pedro, pero has hecho como 2 horas rap de FIFA. Ah, sí, jugué al FIFA 15 de Vita. Vale. A ver, me da mucha rabia que EA no cuide FIFA para Vita, porque es una edición Legacy. De esas que simplemente actualizan el roster y ya está. Vale. Y me toca mucho la moral porque es un buen juego. El FIFA de Vita. De hecho, si trabajaron un poquito en él, pagaría muy a gusto 40-50 euros cada año, porque es la leche jugar en portátil a FIFA. La verdad es que los juegos de fútbol le pegan muy bien a una, claro, una portátil. Claro, sí, pues no hace falta graficazos y... Exacto. Correcto. Yo me pillaba los Pro de PSP, que eran injugables porque el frame rate era muy malo. Me los pillaba. Parecía que tenían el frame skip a más 8. De eso que parece que va demasiado atolondrado, que faltan frames. Y los disfrutaba mucho porque es que es un valor seguro un juego de fútbol en portátil. Y más cuando funcionan como el FIFA de Vita, que bueno, este desgraciadamente llevan 4 ediciones ya Legacy. No van a trabajar nunca más en él. Sacaron uno y de ahí se ha quedado uno. Sí, claro. Yo tengo FIFA Fútbol y me compré este FIFA 15 solo por el rollo del Barça. Está en semis de Champions, voy a revivirlas, bla, bla, bla. Y en el avión jugué mis 2 horitas. No, guay, hasta que te quedaste sin batería. Sí. Pero bueno, no lo he puesto en la lista porque odiáis el fútbol. Sí, bastante. Yo no. Bueno, y de este quiero que hablemos todos un poco más ahora que hemos jugado casi todos. The Witcher 3, ¿cómo lo lleváis? Que ya tenemos por fin la versión final de PlayStation 4 y en este caso Marquino de PC. Marquino nos va a hablar. Cuéntanos cómo. Marquino no puede jugar. ¿Qué tal está en PC? Está bien, ¿no? Son 4 discos, ¿has dicho? ¿Cómo me trolean? Son 4 discos y tienes que tener el lector de DVD conectado para que lo puedas instalar. Bueno, cuando escuchéis esto ya se me habrá activado y lo estaré jugando, pero por un giro del destino yo lo tengo, lo he instalado y cuando iba a jugar me dice que se tiene que activar, que hasta que no saquen el parche de día 1 y se active no puedo jugar. No, pero es que lo tienes, es, no te lo has bajado de no, tengo lo has comprado y físico, o sea, lo tengo físico con sus 4 DVDs de instalación... Con su banda sonora, bueno, trae lo mismo que la edición de... el mapa exacto. Y no sé qué más. Y lo instalo, voy a jugar, DRM Free, tengo el juego, es mío. No, No. Tengo que esperar no, a que me lo activen. Pero el martes juega, no pasa nada. Sí, cuando me lo activen a través de su Galaxy, ¿no? Su plataforma, que sí, ya me la han metido ahí. Es interesante tener el juego 4 días antes del lanzamiento y no poder jugar. Y no poder, exacto, es para darte de cabezazos contra otro el motivo PC. Más para que te compres un PC. Exacto. Bueno, fuera sí bromas. Claro, sí que eso no pasa con todos los juegos, solo con los malos. Ya. Bueno, a ver, que vamos a iniciar el tema seguramente de los gráficos y tal. Sí. Pero bueno, ¿tú qué has jugado? No, de hecho, los gráficos da igual porque, no sé si lo visteis, pero en el foro este de... ¿Cómo se llama el foro este? NeoGAF, las comparaciones que hicieron de Play 4 contra PC, se veía mejor en Play 4, en algunos planos. Sí. O sea, la diferencia era muy, muy, muy poca. Sí. Especialmente contra la versión de Marquino. Bueno. Pero sí que es verdad que ahora que lo pienso, había gente que ya estaba jugando a la de PC que han hecho. Pero porque han mandado, supongo que ya habrán repartido copias ya activadas. Puede ser. Para que la gente, bueno, imagino que la prensa especializada tendrá, o sea, en plan, hay poca gente ya jugando, pero había gente tendrán jugando. Que analizar la versión de PC, porque muchas veces sabéis que los juegos multiplataformas... Sí, mandaron la preview hace a mediados de abril o por ahí, porque salieron muchos vídeos en Ultra y la gente ya empezó, hostia, esto no tiene nada que ver con los trailers que han pasado. La versión de PC, sabéis que muchas veces cuando es un multi se analiza por una parte la versión consolas y luego analizan la de PC pues por las salvedades que tiene de los trailers y dependiendo del medio, hay medios que simplemente analizan juegos de PC. Es correcto. Igual que otros hacen solo de Play. Y los medios de consola no suelen tener en plantilla el típico pecero con un Master Race bien para jugar a todo a tope, porque, claro, cuando sale en PC un bicho tipo GTA, tienes que tener un buen PC. Correcto. Sí, aunque el GTA creo justamente está como bastante bien optimizado. Sí, pero aún así tienes... Ya. Normalmente los PCs se tienen que entiendo para que tú no sabes porque no tienes un PC, pero... Sí. No, pero sí, lo que está diciendo Pedro es verdad. Hace falta una inversión constante anual para tener el PC a la última. Sí, a lo mejor no les rentabilidad de las visitas. Sí, pero yo creo que a Framara sí que le valdría la pena. Mm. Bueno, a ver, ¿qué te ha parecido de Witcher? A ver, yo llevo unas 6 horas de juego. Sí, las has dado, ¿eh? Sí, lo tengo desde ayer, mucho tiempo. Es genial. Entonces, yo no he jugado a ningún The Witcher, ni al 1 ni al 2, no había jugado con anterioridad. Entonces no tenía muy clara que me iba a encontrar. Y... ¿Qué tal? Pues mira, no he visto todavía. Nada más empezar hay un buen culamen ahí. Hay culo. Sí. Nada más empezar hay culo, pero no hay tetas. Por favor, The Witcher. The Witcher. Me ha parecido, lo primero, difícil. O complicado, al menos. ¿Vale? Yo me esperaba... No sé, por ejemplo, Skyrim es un paseo. Skyrim incluso en difícil, los dragones son fáciles de matar. Sí. Hay enemigos, hay osos más difícil que los dragones. Es que en Skyrim. Si te ponen un dragón, ¿cómo debía ser de difícil? Ya, pero por ejemplo, en Skyrim a veces te encuentras los sacerdotes esos de los dragones o algo así, que eso sí que reparten caña, pero los dragones te pueden venir dos y te los matas. Yeah. Y aquí en The Witcher te vienen, normalmente te vienen, a lo mejor pues al principio te viene una manada de lobos o ghouls, te vienen 4 o 5 a la vez. Y este, pegas espadazo y rueda para atrás. Pegas espadazo y rueda para atrás. ¿Eso es como el Dark Souls? Sí, más o menos. Vale. Sí, pero mucho más lento. Claro, yo me esperaba más... bueno, ya me habéis advertido que no es un hack and slash, pero sí que me esperaba más ritmo de en plan... Le das todo cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, enemigo muerto, siguiente. Y no es así. Es más... Tiene más chicha. Me recuerda un poco al último Dragon Age. Ese estilo. Yo es que el último Dragon Age sí que lo jugué... Pero la parte esta que tenía de parar el tiempo, planear la estrategia y... A mí eso me gustó. A mí eso, a mí me ha dado el juego. De hecho, dejé de jugar por eso, porque necesitaba más acción. Me pasaba eso también. De hecho, el primer Mass Effect, el 1, que también era así un poco de para el tiempo, elige la estrategia y tal, me dio toda la pereza. Bueno, y el 2 y el 3 me gustó porque podía jugar como un shooter. El primer Mass Effect para recoger los minerales esos que tenías que coger el coche. Pero el combate del Mass Effect 1 era muy lento y muy coñazo. Pero el combate de The Witcher, la gente suele quejarse, tiene... Bueno, está diseñado así que le das al cuadrado y igual te hace el golpe una estocada muy rápida que igual pega con la espada de arriba abajo en plan tajo. Pero ¿qué es lo que tiene, ¿qué es lo que marca la diferencia? No, tienes cuadrado, un golpe rápido y triángulo, golpe fuerte. Pero dentro de los golpes rápidos y dentro de los fuertes, él hace sus propios golpes fuertes. Sí, hace combos. Más rápidos y más lentos. No, y lo elige aleatoriamente. Hacer un combo... Como lo tienes en la cabeza, a veces no es tan intuitivo. Es un poco aleatorio. Es muy de coreografías bonitas. De hago una volteretita, tal, no sé qué. Y a veces tú quieres pegar las tocadas rápidas e irte, pero te hace la animación bonita y es como... Ah, y te deja un poco vendido. Eso iba, que quieres hacerle estocada, estocada, estocada, y a lo mejor hace estocada, estocada, y da una voltereta y le pega un espadazo. Y dices, bueno, sí, es el ataque rápido, pero el combo lo ha hecho él así. Ok. Y bueno, puedes rodar, puedes cubrirte y eso que... Sí, ¿has usado ya las señales, los hechizos? Sí, sobre todo uso la de una que es un escudo, que te evita un, Axia. Un golpe. Axia, creo que. Algo ¿no? así, no me acuerdo. Y luego está la de Igni, que tira así como fuego. Que esa, en el vídeo de L3 de 2013, molaba un montón. Y aquí es una chiquita. ¿No? La puedes evolucionar. Puedes evolucionar las señales y luego tiras una llamarada, pero... Sí, pero el vídeo de L3 se quemaba el césped conforme venía el viento y todo. Y aquí ya no. Ya. Aquí sí que se mueven, lo comentaste tú en el podcast la semana pasada, sí que se mueve la vegetación, los árboles y demás en función del viento. Del viento, sí. No está mal. Es un juego muy bonito. Está chulo. Es bonito. Yo, por ejemplo, me ha molado mucho, que además lo he puesto en Twitter, tiene ciclo día y noche, entonces cuando os ha salido el sol, entraba ahí por las montañas y estaba bastante chulo. Sí, y se filtran los rayos entre las hojas. Es una tontería, pero ¿cuánto dura el ciclo de día y noche? No te sabría decir, pero... Tarda, ¿eh? Serán una hora o dos horas, quizá. Ah, está bien. Sí, sí. Y tú puedes meditar. Meditar. Que es... pasa el tiempo y entonces te cura la vida. El problema que voy a meditar para... O sea, paso un ciclo de día... O sea, yo paso un día entero. Sí. Me recupera toda la vida y... Han pasado, o sea, yo tardo 5 segundos en meditar ese día, pero no tiene ninguna implicación el yo haber perdido un día de juego. O sea, de... Es heredado. Quiero decir, en The Witcher 2 ya, o sea, ya era así. Habría entendido un botón como descansar, que el pavo se siente, descanse y se recupere la vida o algo. Es como en Skyrim. En Skyrim tú dormías para recuperarte y realmente no afectaba nada. No, sí que afecta. Vamos, va a llegar un momento que a lo mejor hay una misión. Y que tenga tiempo. Te hablo desde The Witcher 2, pero imagino que el 3 era igual, que a lo mejor cierta bestia o cierto espíritu aparece, te dirán entre las 6 y las 10 de la noche. Entonces... Ya. Ahí sí que tiene el querer meditar. De hecho, he encontrado un hombre lobo y me ha dicho, tienes que venir de la medianoche, total, que espera espera la medianoche. Pero estaba en el combate con este hombre lobo y me estaba partiendo la cara, me ha matado. Y luego me estaba volviendo otra vez a punto de matar. Me he salido un poco de combate y he descansado un día entero para que no me matase. Dentro de la cueva y todo, o sea, con él al lado. Bueno, eso... Si estás durmiendo, no te va a atacar, es normal. Es una persona durmiendo y... Pobrecico. Era un tío... Pasas por el ladico y ya está. Era honorable. Claro. Guardó un respeto por la batalla. Es un hombre lobo, pero no es un loco. Sí, y en cuanto al juego, es una... Yo lo describiría como una cadena de favores interminable. Porque tú vas a uno y dices, necesito información. Vale, te la voy a dar si salvas a mi hija. Vas a salvar... ¿Dónde está tu hija? No lo sé. Mordor. Pero este curandero tiene algo de información. Vas al curandero. Oye, que estoy buscando a la hija. Ya, pero es que yo he perdido la cabra. Pues vale, voy a por la cabra. Pues la hija está allí. Llegas... Es que es todo el rato favor a favor. Sí, pero es interesante. Sí, por ejemplo, el que esté hecho una misión de buscar una cabra que me ha costado un montón. Iba con una campana ahí buscando a la cabra. Pero es otro juego es así. Quiero decir... The Witcher es eso, el juego lo que te vende y lo que te propone, y el sistema de juego es ese. No, me está encantando. Y el tamaño del mapa es enorme, o sea, muy grande. Se acaba. Yo creo que es. La escala. Es infinito, tú le das al. Bueno, infinito, ¿no? Pero, a ver, comparado con, yo sé, el GTA o. Es más grande que el de GTA. Pero, ¿seguro? GTA a caballo. Yo lo vi en la típica imagen de estas que hacen comparativa. No, es que no es de reírse, es lo que yo comenté la semana pasada, la escala del mapa, la escala del mapa cuando vas a caballo cambia mucho, recorres mucho trozo. Si es tú pones a caballo, el vigor del caballo se agota. Si pones a caballo el GTA, piénsalo, irte de una punta desde bajo del el muelle de los Santos a irte arriba del todo, pero tú en este matas mapa, cuatro caballos. En este mapa además tienes regiones. O sea, eso es una tienes una región, luego viajas a otra región. Vale, algo que tú y yo conocemos, el WoW, por ejemplo. No, el WoW, más grande que el WoW no la tiene nadie. Vale. Nada, pero por ejemplo, en el WoW, lo que decía Marquino, en el WoW cuando solo teníamos caballos normales, la escala del mundo es muy distinta a cuando llevabas el caballo normal a cuando de repente coges la montura voladora y en 5 segundos estás de una punta a otra del continente. El WoW tiene eso, que la también la... la escala del mapa engaña, porque tú ves la región súper grande, sí, empiezas a andar y incluso andando enseguida te cruzas la región. Pero el WoW Azeroth, si empezabas desde arriba y tenías que bajar hasta abajo, te podías pasar 4 o 5 horas andando. Sí, es cierto que a mí no me importa tanto el tamaño del mapa, sino lo aprovechado que está todo, que realmente lo condensado. Witcher tiene de todo. Tiene misiones secundarias cada 2x3. Yo he pasado un ratito y he encontrado gente que hablabas con ella y tal, y te proponían. Ves un tablón de anuncios y coges misiones, tal. O sea, mola. El problema es que sube lento de nivel. Yo en las 6-7 horas que he jugado soy nivel 4. Sí. Y hay una misión que es como... Tengo ya una misión para nivel 33. Coño. Que me la marca, bueno, en rojo ahí, en plan, no te acerques, con una calavera. Pero cuesta subir de nivel, o sea... 4 niveles... Pero eso es bueno. Te garantiza sus 100 horas fácil. Sí, sí. No, de hecho, las reviews normalmente han dicho que 60 horas más o menos de... Sí, sí. Un amigo 60 horas para hacer la review y había completado 2 actos principales. El resto eran misiones, submisiones, etcétera. Y yo os quiero preguntar una cosa. Ahora lo habéis probado y demás. El tema, la gestión del inventario, ¿no la habéis notado un poco tosca o mal adaptada al pad? Quizás hecho accesos directos. Tengo aquí apuntado una nota con la Wii, ¿vale? O sea, la interfaz. Yo estoy jugando en la consola, entonces estoy jugando en la tele y tengo la tele pues a 3 metros de mí, más o menos. No leo los textos. Los subtítulos de los diálogos, sí, pero las descripciones de los objetos tengo que enfocar. Quiero decir, tengo buena vista, no llevo gafas. En Diablo está muy bien resuelto. Circular este. ¿Cómo lo tenían? Era un círculo donde tú seleccionabas izquierda, dentro del círculo salía el submenú de las armas con flechas que te indicaban. Arriba, verdes y rojas. Exacto, dentro de ese submenú entrabas a seleccionar. Ya. En este han hecho la interfaz de PC es la misma, con la salvedad de que tú no tienes un ratón para desplazarte rápido. Paso uno a uno. Es decir, tú coges 60 elementos y tú quieres coger el elemento que hace 58 y tienes que ir recorriéndotelo todo. En filas de 6, pues a lo mejor son 9 filas. Ya. Sí, sobre todo, por ejemplo, las páginas de alquimia y demás, que tienes un montón de flores, plantas, piedras y demás. De ese detalle se lo han pasado. Yo lo veo, Lo que dices del texto, a ver, entiendo que será pequeño, pero también es verdad que tú en realidad tienes la tele bastante lejos. Sí, pero... O sea, es muy pequeña. Necesitas una tele más grande. Además de que tu tele es muy pequeña... Vale, vamos a... Ahora cuando acabemos por un PC ya por nada tele. Así me gusta. Pero sí que es verdad que es el primer juego que me pasa de que no me cuesta leer el objeto que he cogido. Me cuesta coger... Es un... Pues no sé, una espada o una flor de no sé qué. Me cuesta entender lo que he cogido. Porque está muy pequeñito. Eso me pasó a mí con un momentín Dead Rising cuando salió en 360. Estaba pensando en lo mismo y lo iba a mencionar. ¿A que sí? Es subtítulos más pequeños. Era horrible. Y si la conectas por Euroconector, si la conectas por componentes, bueno, tal, vale. Pero como jugases en Euroconector, recuerdo quejas del Dead Rising y de algunos otros juegos también. Sí, bueno, los típicos que tenías que leer mientras conducías y tal. Muchos Saints Row, no sé si los tenías muy pequeñines. No sé, bueno, ha habido juegos. Sin ir más lejos, en Metal Gear, me parece. En GTA V, la gente se quejaba de que no podía leer los subtítulos y conducir a la vez, pero... Ya, si los hubiesen puesto grandes, dirían que tapan mucho, que no se ve bien el crack. Bueno, pero bueno. Witcher me está gustando mucho. Hace tiempo que le tenía ganas y yo creo que va a ser mi próximo vicio hasta... ¿Y el caballo? ¿Cómo habéis notado el feeling con el caballo? A mí es que Witcher me parece un juego muy polaco y con esto digo muchas cosas. Parece que tiene muchas cosas rotas y descuidadas. Y otras que son tan ambiciosas que solo unos polacos locos lo podían hacer como CD Projekt. No sé, a mí lo del caballo, las animaciones y tal, muy blandito todo, mucho bug, mucho error estúpido. Se quedan cuando, esquinas invisibles. Porque tiene un sistema como cuando en GTA introdujeron lo de saltar vallas, que le dabas al salto y se enganchaba. Pues es como en los primeros GTA que introdujeron, se está roto. Te subes a una casa y se queda Gerard ahí. A mí lo que sí que me ha pasado con el caballo es que se me han metido entre dos árboles, el caballo no iba, me he tenido que bajar del caballo, alejarme yo y volver a llamarlo. Sí, pero bueno. Sí, lo llamas en plan caballo fantasma, haces doble clic en el L3. Y lo llamas y donde esté viene. Como Red de Redemption aparece detrás de un árbol. Una cosa que me ha pasado, había un río y tenía que cruzarlo. Me bajo del caballo porque el río no quería cruzarlo el caballo. Sí. Cruzo a la otra orilla y lo vuelvo a llamar. Y ya continúo. No sé, ha sido así. Y una cosa que me llama mucho la atención en el juego es, haciendo una misión por ahí, me encuentro una casa que hay unos niños huérfanos y hay una niña. Total, vale, tal. Sigo jugando. Y me encuentro con la hija de un varón. Y era el mismo modelo de la niña, pero tenían nombres diferentes. Pero el mismo modelo, ¿sí?, exactamente igual. Y luego sigo jugando y me encuentro con un herrero que estaba su hija al lado. Y era otra vez la misma niña. me resulta curioso porque lo que yo pude probar en PlayStation 4, jugué un buen rato y no recuerdo haber visto... No he visto más personajes duplicados, pero esta niña la he visto tres veces además. O sea, tres veces como en dos horas. Pero lo bueno es que notas enseguida que están duplicados porque cada NPC tiene un nivel de detalle cojonudo. Sí, exacto. Pero es que es una niña que tiene además la trenza por un lado, tal, la cara de la niña y tal. Igual es la misma niña. Pero es que tenía dos padres, entonces, el herrero y el varón. Igual y luego la otra que están huérfanos. Claro. Igual es un, que se han muerto, igual, ¿no? Es un demonio que va absorbiendo almas de padres. O sea, Clara. Es el malo. No, pero esto es positivo. Lo que está diciendo Pedro. Como no te cruzas nunca con ninguno repetido, has visto uno repetido y te ha llamado la atención. Sí. Pero es buena señal porque el nota no es normal. Pero bueno, en general los personajes están muy bien, bastante carismáticos y diferentes. Sí, yo he jugado un ratito y... ha salido un parche, de hecho, que cuando salga el podcast mucha gente podrá probar que efectivamente ha salido el parche, la versión 1.0.1. Uh-huh. Supone que corrige el frame rate. A mí me sigue pareciendo malo en Play 4. El frame rate a mí me falla, sobre todo en cinemáticas. Sí, en cinemáticas tiene unos cuelga. Ya pasaba en PC con el 2. A mí me pasaba que las cinemáticas, no sé por qué, bajaba el rendimiento del juego en sí. Sí, además que rasca un montón en cinemáticas. Es curioso. El One, que tiene resolución dinámica, parece que es mejor el frame rate, que se adapta dependiendo a 900p o 1080. No sé cómo lo han hecho, es lo que he leído. Pero en Play 4, que va a 1080 siempre, yo prefiero que recorten un poquito para que vaya suave del todo, porque en los combates a veces es molesto. Giras la cámara, depende del momento. No es constante, no sabes cuándo va a fallar el frame rate. En plan, vale, sé que hay tanta cosa aquí que giro la cámara y va a petar. No, peta sin más. No tiene sentido, yo creo que lo podrán pulir. De 900 a 1080, en una televisión de 42 pulgadas o 48 pulgadas a 3 no, metros, no lo debería, notas. No debería lanzarse mucho. Otra cosa es un PC 24 pulgadas a 2 palmos, como juegas en un escritorio, a lo mejor. Yo siempre he defendido que en movimiento la mayoría de cosas que la gente dice no se notan. Pero bueno. Yo he jugado a Call of Duty a 600p toda la vida y he matado a tomar por saco con un fusil, ¿eh? No, pero a ver, donde se puede notar, por ejemplo, es en detalle pequeño. Por ejemplo, un personaje que está a 50 metros, o sea, que son 4 píxeles o son píxeles pequeños, ahí sí que notarías el aliasing, sería mucho más fuerte y tal. Entonces, en cosas pequeñas es donde más se nota la falta de resolución. En cosas que están en primer plano, no. A menos que tengas dos imágenes al lado. Pues vosotros preferís un poquito menos de resolución, pero que sea estable, ¿no? Sí, yo siempre soy defensor del frame rate estable. Me da igual 30, 60, pero que no note los bajones. A ver, puede ser Project Cars que baja un poquito y tal, pero tampoco yo empecé, soy más de ponerlo todo a tope y si rasca... A ver, si es injugable, no. Pero si rasca un poquito, no me importa. No, pero a mí ya me he visto, yo juego sin VSync. Sí. Eso te iba a decir, tienes la capacidad... Tengo la capacidad, no sé por qué... Tengo esa capacidad de que no me moleste el VSync. Es que sí que me molesta mucho. Maldito el día en el que descubrí que se llamaba sincronización vertical, esa cosa. Soy capaz de verlo, pero cuando estoy jugando estoy tan pendiente del juego que me da igual. Ningún juego de PlayStation 3 de esa época lo tiene. Les daba igual. A ver, para un PC Master Paleto como yo, que es el VSync. El tearing, lo que evita es el tearing. Vale, básicamente el tema es... Se parte de la imagen. Cuando el juego no va suficientemente bien, hay veces que tienes medio un frame aquí y a mitad de imagen o en un cuarto lo que sea, el siguiente frame o el frame anterior. Como eso en el hace fútbol, por ejemplo, que a veces pasa. En el fútbol. Que se queda un poco la estela. No es una estela. Lo que hace es que te parte la imagen y tienes un frame aquí y el siguiente frame debajo. Vale. Entonces, es como, por ejemplo, ves una línea vertical y verías mitad de la línea vertical hace un poquito hacia la izquierda y la otra un poquito hacia la derecha. Okay. Se nota mucho cuando te pones en una esquina o lo que sea y empiezas a estrafear, ¿sabes? Verías que como que se rompe, se parte. Vale. A veces en trozo, a veces en tres, depende de cómo de mal vaya. Sí, pasaba mucho... creo que en Dying Light puede ser Dead Island. Entonces el V-Sync lo que hace está buscando una foto. Sí, más o menos. Las líneas rectas, o sea, lo que del... se supone que es vertical, está partido. Entonces el V-Sync lo que hace es forzar que la imagen se refresque frame off, o sea, sabes que espere siempre a frames. Vale. Y lo que hace es sincronizar los frames de la gráfica con los frames del monitor. Entonces te lo fuerza a 60 frames. Exacto. A efectos es, si no lo pones, el juego te va a 500 frames, si puede, pero tú no lo notas porque tu ojo no lo nota. Pero si lo activas, se para en 60. Incluso ahora hay juegos que te dan el doble V-Sync, que es que te lo limita a 30. Pues para no tener las bajadas 60-45, te lo dejo a 30. O sea, el problema es que con VSync, el lado malo de usar VSync es que si tu juego no es capaz de mantener los frames a 60, se parte a la mitad. para mantener esa sincronización vertical. Entonces es o 60 frames o 30. Y consume muchos recursos también. Es un no es que consuma recursos, en realidad no chupa recursos. El problema es ese, que si tu PC no es capaz de mantener esos 60 frames, vale. Se reducen a la mitad. Entonces, yo por ejemplo, yo pienso, bueno, a mí me da igual que vaya a 40 lo sigo viendo igual de suave, prefiero comerme esas líneas verticales que a mí personalmente no me molestan, y saber que el juego va subiendo de suave, que bajar a 30, que sí que noto la diferencia. Vale. De 60 a 30, entiendo, el escalón es muy gordo. Entiendo. También hay una tecnología que se llama el triple buffering, uh-huh, que lo que hace es que en vez de hacer de 60 se baja a 30, te pone un paso intermedio. 45. Entonces es como que sincroniza tres, no me acuerdo el tecnicismo, pero como que sincroniza tres frames. Entonces es un, ¿sabes? O sea, 45 o algo así. Y ahora, sin entrar mucho en detalle, han salido los monitores con tecnología NVIDIA, que ya el G-Sync, que lo que hace es que ese trabajo lleva un microchip, lleva un procesador, el monitor, y ese trabajo te lo hace el monitor. Y no se lo come la CPU, ¿no? Exacto. Bueno, la GPU. En este caso. Si tienes una NVIDIA, claro, evidentemente tienes que tener una tarjeta NVIDIA. Bueno. Claro, se sincronizan, tiene su propio panel de control y ya es la bomba. O sea, que lo que asumo que lo. Yo entiendo. A ver, tendría que leerlo, pero si tengo que adivinar, entiendo que lo que hace el G-Sync es sincronizar la frecuencia del monitor con los frames a los que está yendo el juego en ese momento. Entonces, si tu juego está yendo a 55 frames, el monitor se pone a 55. Vale. Si el juego está yendo a 40 frames, el monitor va a 40. No, no te hace ese bloqueo de 30 o 60. No te hace ese bloqueo. Creo, me estoy inventando, pero luego lo buscaré a ver si es así. El tema es que el monitor vale como si vale 500, un monitor sí, 20, claro. 500, es como que lleva una gráfica dentro, en realidad. Sí, vale más pasta. Y es que en mis tiempos de WoW, el WoW iba en cualquier PC y no iba en cualquier PC, casi. Sí, sigue funcionando casi todos los PCs. Yo juego a mi MacBook, de hecho. Así que bueno, volviendo a The Witcher, le aprobamos. A ver, a mí me gusta. A mí es que estos juegos me gustan. Sí, yo he jugado poco y sí que es súper denso. Solo la introducción, para ponerte un poco a punto y tal, es eterna. Claro. Tienes decisiones, mola porque Geralt es un tío bastante franco y las respuestas que te dejan elegir mola, ¿no? Es un tío que mola, el lobo blanco es como el brujo de los brujos. Y pero es lo de Witcher, o sea, ¿es un brujo? ¿Es un cazador de brujos? ¿O es un experimento? Y no digo más para que la gente... No, pero a ver, su profesión es cazar ¿qué? Es bichos. Sabe lanzar hechizos. Vale, y es un brujo él. Es un brujo, sí. Vale, pues ya está, suficiente. Sí, pero, pero no ha nacido con ese poder. Vale, no hace falta que me cuentes más. Ya. O sea, no, solo preguntaba un poco en plan de si el brujo es él, o es un cazador de brujas, o es un cazador de demonios. Cazador de demonios, mola, y por es un ejemplo, brujo, en la portada española viene una cita de Game Master o algo así, una web. Pone que es. Odio eso. Sí, bueno. Lo bueno es que es un cartón que se puede quitar y ya está. Y lo define como en tres palabras, y una de ellas es maduro. Y a mí me gusta eso porque realmente Witcher es una aventura basada en un libro para adultos. Para adultos, sí. Y esa crudeza de las cosas son así, punto. Sí. Es lo que hay. Un poco la cruda realidad está ahí. Sí. Y por eso mola Witcher. Porque es un juego que llegas a empatizar mucho con Geralt, por las historias son feas. De hecho, muchas misiones te ponen. Tú empiezas la misión y estás trabajando, digamos, para el que te ha dado la misión, para el que te ha contratado, pero a mitad de misión te sale otro personaje, otro NPC, que, digamos, te cambia el punto de vista, la perspectiva de lo que tú estás haciendo. Sí. Digamos, como que a lo mejor lo que tú estás haciendo, tú lo veías bien, pero con lo que te cuenta este otro ya no está tan moralmente tan bien. Entonces, sí, te hace elegir que con quién te mantienes. De hecho, en los primeros minutos, el grifo este famoso del tráiler, que bueno, la batalla al final no es tan espectacular como parecía. Estamos dejando ahí lo del downgrade para luego, ¿no? Estamos cultivando. No lo queremos tratar, pero lo estamos tratando. Sí, pues hay un mercader que tú lo salvas y tal del grifo al principio, porque bueno, al fin y al cabo Geralt es el héroe, ¿no?, de la aventura. Y luego puedes extorsionarlo, porque te dice, bueno, ¿qué te debo tal? Y le puedes decir, no, pues dame dinero, va, me viene bien, tal. Que tiene decisiones morales de estas que, no sé, te afectan, piensas sobre ello, no es en plan, le doy a la A y me da igual, es un videojuego, sino que te hace leer y te hace interesarte. Y por eso creo que Witcher empatizas. Va a triunfar bastante entre el público adulto, porque es una de las pocas aventuras que es literatura, es buena. Es adulto para todo, en el combate es muy explícito, en el tema del sexo que es muy explícito, en las conversaciones es explícito, que es un juego muy crudo, pero a todos los niveles, en todo. Y mola, a mí me gusta mucho. Yo soy fan de la saga. Hablaremos más a lo largo de él. Yo voy a echarle horas. Supongo que si al final, cuando lleve 60 o 70 horas, me canso, me centraré en la principal y acabaré el juego. Yo creo que una cosa positiva a recalcar, y no solo en The Witcher 3, pero analizando los tres juegos, la trilogía, es la evolución que ha tenido. Que empezó siendo un concepto de juego de rol, tal cual, de habilidades Q, W, Q, ¿sabes? que las lanzabas con su tiempo de Kung Lao y demás, ya ha pasado a ser un juego de rol de acción, pero sin convertirse, caer en el error de ser un hack and slash de golpear y ya está. Entonces, sí que es de aplaudir la evolución como han sabido llevar la saga. Para mí lo veo positivo. Sobre todo por el port, o sea, el port, no, el paso a consolas. No es el mismo juego en PC que... Ya habían intentado con 360, que... ya habían puesto ahí el piececito de las consolas tímidamente y ahora han dado el paso, ya son por la puerta grande. No, está bien, yo lo veo jugado igual de bien con ratón que con pad. Yo el 2 lo jugué con pad en PC, pero por el combate, porque me parece más fácil combatir. Sí, pero ahí entra lo de las animaciones que hablábamos. Es un poco como cuando golpeas en un MOBA tal con el ratón, que tú haces muchos clics y hace maniobras y tal. Pues aquí hace lo mismo. Tú golpeas muchas veces y hace pues piruetas y historias. Así que, bueno, ¿y qué más? Vamos a pasar el momento Witcher, ¿no? Prometedor. No vamos a hacer un análisis. Habrá podcast que lo analicen de arriba abajo. Nosotros vamos a jugar tranquilamente y ya veremos, ¿no? Y bueno, tu lista se ha acabado, ¿no? Mi lista, bueno, me queda Nota Hero, pero me gustaría que habláramos, que lo dejáramos para el final, porque el final. De la lista que he puesto es mi favorito, es el que más me ha gustado. Lo dejamos para luego, entonces. Pues, Framara, cuéntanos. Vale, pues yo, bueno, igual que Pedro jugó al FIFA en el avión, yo jugué a dos juegos del Plus de mayo, el Unfinished Swan y el Race the Sun. El Unfinished Swan, de hecho, me lo pasé en el mismo avión. O sea, es un juego que dura una hora y media, dos horas. Es bastante cortito. Es muy sencillo de jugar. Me mola el comentario que has puesto. ¿Cuál de todos? El de se supone que es un cuento, pero no entendí la moraleja ni nada. Sí, es un cuento. O sea, empieza... Hay una voz en off de una chica que te va contando de que... Bueno, es la introducción del juego, ¿no? Que la madre de tu personaje, del niño que tú controlas, se muere y entonces... Ella pintaba cuadros y te dejan quedarte solo con uno de sus cuadros. Y te quedas con uno que cisne. Es un cisne, pero está inacabado. Vale. Pues de ahí el título. Ah. Y una noche tú te despiertas, vas al cuadro y ves que el cisne del cuadro se ha salido del cuadro. Dios mío. Entonces tú como que vas detrás de él. Y entras como en el mundo del cuadro. Y es un mundo todo blanco. Ajá. Y tú lanzas... bolas de pintura negra. O sea que es un juego basado en Cazafantasmas 2, con Viggo el de Carpatia. Sí. Es de descubrir el camino coloreando. Entonces cuando tú tiras la pintura negra, choca contra el mapeado y entonces descubres, pues aquí hay un banco, aquí gira la esquina, aquí hay una farola. O sea, vas pintando el decorado que es blanco. Entonces tú al principio no ves nada y conforme pintas va tomando todo forma. Eso, vale. El concepto me pareció bastante... simulador de texturador de 3D. Exacto, es para hacer juegos. Pero lanzando ahí. Lanzando ahí a saco. Sí. A ver qué sale. Luego evoluciona y tiras agua y luego tiras... No, y ya está. Porque luego ya está. Luego vuelves a tirar otra pintura, entonces sigue así. Bien. Es un juego muy cortito. Y es exacto, es un cuento. Al final te pasas el juego, te cuentan... No sé, dices, bueno... Sale, gracias por jugar. Y no me enteré de... Porque se supone que tiene que tener una moraleja. ¿El cisne muere o algo así? No, el cisne no muere. No, o sea, no, claro, pero como todos estos juegos indie de hora y media, dos horas, ya. Siempre tiene un mensaje bastante poderoso y tal. Sí, ¿no? Y todo cuento tiene pues al final su fábula, el ¿no? El cuadro su, se acaba su... o algo así. Acabas el cuadro. Es que entras en un reino, conoces al rey y... ¿Acabas el cuadro o no acabas el cuadro? No acabas el cuadro. Te has pasado el juego y ya está. Yo tengo una anécdota con este juego, muy divertida. Yo probé este juego cuando salió el PlayStation Move en un E3. Estaba ya aburrida y cansado con me la cámara siempre a costa. En un E3, no sé en cuál, en uno. Sí, en uno, creo que en el primero que fui, no sé si fue 2012, creo. Pues estaba aburrido, con la cámara ya hasta los huevos, porque todo el peso encima todo el día, y entro al stand de Sony, tienen como una sala privada ya para poder jugar bien, no está abierta al público. Y siempre tienen todo ahí. Y estaba en la Infinity One este y voy a echarle, cojo el Move tal, y de repente se me acerca un tío. Yo estoy jugando y me empieza a preguntar cosas. Descubro que es el director del juego. Y es... No me estaba gustando nada. Me estaba pareciendo un coñazo. Y el tío, en plan, haciéndome preguntas como... Sobre la vida. Sobre lo que estaba sintiendo al jugar. Y yo, pues... No sé, como el Mario Sunshine, que tiras agua y limpias pintura. Pues aquí tiras bolas y ensucias, no sé. Y fue un momento tan incómodo que ese juego lo eliminé ya de mi cabeza para siempre. Cuando salió no quise jugar ni nada porque me sentí muy mal. Porque claro, estaba entusiasmado el otro contándome en plan y a su proyecto, ¿qué tal? Porque lo ha hecho solo un tío, ¿sí? Si no me equivoco. No, estoy seguro. No he investigado, la verdad, sobre este juego. Es estos proyectos que Sony se fija, como el típico geador que va a ver, sí, a los chavales y, mira, ese es el futuro Messi, pues sí, alguien vería en Infinity One algo guay. El futuro cisne. Sí. Está, el juego, el concepto es bueno. Sí, es original, pero... Me pareció tan... tonto, tan... No... ¿Lo ves en plan pretencioso? No, a mí me parece aburrido, por ejemplo. Sí, exacto. Y el mensaje no estaba por ninguna parte. Era, vale, tengo una idea, tíos, lo voy a petar. Pero no sé. Yo, por ejemplo, lo jugué simple y llanamente porque estaba en un avión 12 horas y no sabía qué hacer. Claro. Entonces, pues si en un avión 12 horas te pusiste a jugar a eso y no le viste el sentido... Y son 2 horas de juego, 1 hora y media, 2 horas tarde, o sea, es que es cortito el juego. ¿El Rise of the Sun qué tal? Y el Rise of the Sun sí que es un juego que tenía más ganas de probar, pero también me ha dejado un poco frío, me ha dejado... Yo he jugado 5 minutos, he esquivado los pilares y... no. Es un juego... No tenía tiempo, que tienes que... Bueno, como el nombre indica, es una contrarreloj contra el sol, tú tienes cierto tiempo, los choques te restan velocidad, si te chocas del todo... O sea, un choque... Una colisión pequeña te resta velocidad, un choque frontal te mata. Y tienes que coger algunos aceleradores para que el sol se levante un poco. Cada día la pantalla cambia, cada 24 horas el mundo se regenera y lo que ayer era, o sea, todo totalmente diferente, otro mapeado. Pero no tiene mucha historia, partidas cortas, siempre tienes 3 objetivos. Y si los cumples, vas subiendo de nivel y vas desbloqueando power-ups, en plan, puedes tener 2 saltos para acumular o cosas así, pero primero que Vita no es bajón. Muy... En Vita no funciona muy allá, y en Play 4 no lo he probado, supongo que funcionará, por lo menos cargará más rápido. Yo he jugado en Play 4 y, bueno, sí, es eso, es un... Pero... Parece un Netrunner. Sí. Pero estéticamente tampoco tiene mucho... Es muy plano, es una nave muy futurística. Bueno, ya sabemos qué juego nos tenemos que hacer. Musicalmente tampoco... No, yo me lo esperaba... Porque yo esperaba que por lo menos visual y musicalmente fuese interesante, pero es que tampoco mucho que desatacar. Lo mismo, porque estaba en un avión y no sabía qué hacer. Es que el mejor juego del Plus de este mes es Hohokum, de hecho. Mucha gente lo critica. Muchísima. A mí me encanta, ¿eh? Hohokum, es que creo que lo llegué a comprar y lo empecé a jugar y no entendí nada. Eso es lo que le pasa a todo el mundo. Es el de la cosa esta. El de las serpientes, los gusanitos. Sí. Sí. A ver, yo porque os respeto y os quiero, pero no llegué. A ver, la musiquita está muy chula, eso sí. Pero no entendí nada. Bueno, ya te explicaremos. Tienes que rescatar a tus amigos. Claro, así resumiendo, hay muchos mundos y cada mundo, tú al pasar por el escenario, ves que las cosas interactúan. Entonces, de esa interacción, tienes que encontrar una serpiente escondida que hay en cada escenario. Entonces, cuando descubres todas, te pasas el juego. Madre mía. Vale, a ver, me pareció muy interesante visualmente y a nivel de interactividad y tal. O sea, todo muy bonito y muy chulo y muy... Pero, no sé, parecía que estaba puesto el SD o algo. O sea, no... Esther lo probó. Lo estaba probando y no lo entendía 5 minutos y no me quería decir nada, no sé por qué, y de repente dice, toma, pruébalo a ver si sabes lo que hay que hacer. Lo cogí, moví 3 veces el stick de la Vita y dice, la para ahí, quita esto. Y se lo di directamente, me sabe mal porque a mí me encantó. Yo me llegué mal al tercer mundo. Sé que el juego es bonito y seguramente... Que a lo mejor hay gente que el Rise of the Sun le ha parecido... Sí, por supuesto. Pero por nosotros supuesto. Nos posicionamos a favor de Hohokum en Sí, exacto. Yo además me acuerdo que lo jugué cuando estaba en México 3 semanas allí solo, muerto de asco. Es que a mí me encantó, me hipnotizó, lo jugué me ayudó. Tirón. Acabamos de decir que el mejor juego es el Hohokum, pero bueno, también salió el Guacamelee. Es que Guacamelee ha salido tantas veces. En tantas formas y con tantas... Sí, vale. Sí. Guacamelee es top. Es genial. Pero yo lo veo más de Vita, porque ha salido la versión que es la de PS4, que es Super Turbo Champion Edition, no sé qué. Es Dios, ¿eh? El Guacamelee es increíble. Y bueno, ya para acabar con lo mío, he jugado a Lifeline, que es un juego de iOS, que además también se puede jugar desde el Watch, que para aquellos entonces todavía tenía el Watch. Porque entonces ¿qué tiempos aquellos? Te lo has pasado, ¿no? Hace 2 días. Ya no te puedo mandar nada. ¿Te quieres sentir viejo? Hace un día tenías un Watch. En mis tiempos tenía un Watch. ¿Te arrepientes? No, se arrepentirá. Dale una semana. Cuando salga el Developer World Congress ese. Sí, cuando él y yo nos podamos enviar penes y tú no. Sí. Bueno. Pero penes con varios colores, que lo sacará. Hoy te he enviado un pene volador. Oh, me ha encantado. Ha molado, ¿eh? Además, claro, no he hecho lo típico ponerlo en plan vertical. Te lo he enviado como volando como si fuera Superman de lado. Sí, el que le tirara Putin fue. No me acuerdo. Un pene volador de estos con un helicóptero, con las hélices, y cogió el guardaespaldas y ¡pah! ¡Hostia! Sí. Si hay un GIF de eso. Sí. Bueno. Total, Lifeline. Lifeline. Es un juego de me recuerda mucho a la novela de El Marciano. Vale. La de Andrés... ¿Andrés Weir? Andrés, sí. Es un juego solo de texto, ¿vale? Tú te comunicas, mágicamente, no se explica en el momento del juego, con una persona que ha tenido un accidente en una luna de un sol que se llama Tau Ceti, bueno, vale. Una luna por ahí, perdida, y ha tenido un accidente, y solo tiene comunicación contigo. Entonces te va contando un poco y tú siempre, al final del rollo que te suelta, tienes dos opciones. Una decisión. Es como una aventura de estas de elige... Como si fueses el capitán de la NASA y tienes que decirle qué es lo que tiene que hacer. Sí, es el cuenta con tu opinión y es de elige tu propia aventura. Vale. La primera partida que jugué fue muy corta porque me dijo, veo una montaña por allí, voy para allí. Sí, vete para allá. Y se murió. Dice, creo que está muy alta, no sé si voy a poder ser capaz de escalarla. No, tira. Tira, tira, que yo te aviso. Y al rato me escribe un mensaje y me dice, me ha roto la pierna, que te jodan. Total, que volví a empezar y tomé decisiones diferentes y he conseguido pasarme el juego con, entiendo que el final bueno. Ahí va, vale. Supongo que habrá varios finales y he conseguido el final bueno. Lo curioso del juego es que el tío te escribe y te dice, pues, ¿qué hago? Dices, pues ve hacia el sur, que hay... los restos de tu nave, por ejemplo. Te dice, vale, cuando llegue te aviso. Y entonces a las 4 horas o así, el juego te manda una notificación. Es como si fuese ya llegado. Real. Qué bueno. Pero a lo mejor a veces te dice, voy a montarme una brújula. Dice, te aviso en 2 minutos. Y a los 2 minutos, notificación y tal. O te dice, bueno, voy a dormir. ¿Gratis? No, vale 3 euros. Entonces ya no. Escondiendo el móvil, José. Madre mía. Voy a echar un vistazo. Y voy a darle también. Y puedes jugar desde el Watch. Te llega y como es texto, tú lees el texto y al final te salen las dos opciones y tú le das desde el Watch y juegas igual que juegas, si juegas desde el teléfono. Es el único juego que concibo un Watch. Y está muy chulo. Me ha gustado mucho la experiencia porque además empatizas un montón con el personaje, pasan cosas extrañas y demás. Has llorado. Arrete si lloraste. Pero sí que cuando estaba, lo que ya intuía que era el final, estaba ansioso y nervioso porque quería saber cómo evolucionaba. Me ha gustado muchísimo la experiencia. Ya está, comprar. El chuchu. Con la huella del dinero. Vale. Ya está, comprado. Yo lo recomiendo mucho. Eso sí, a ti supongo que os dará igual, ¿no? Pero está única y exclusivamente en inglés. Típico. A mí me da igual. Vale, no, lo digo porque habrá gente que le eche para atrás un juego que solo tienes que leer que sea solo en inglés. Mientras no le tenga que hablar yo en inglés. Pues jabe. Mientras no le dé yo las indicaciones, pues no dura ni un minuto. El tío. Pero vamos, una experiencia curiosa. Supongo que tampoco es para todos los públicos, porque hy gente que a lo mejor le parece un poco aburrido esto. Pero bueno. ¿Puedes putearle? Sí, pero se muere. Y tienes que volver a empezar. Es gracia, ¿no? Putearle. Tienes que volver a empezar. Yo ahora que me lo he pasado, digamos, he desbloqueado el modo rápido y ya no tengo que esperar. Ya todas las decisiones van fluidas. Pero la experiencia vale esos 3 euros. Sí, ¿no? sí. A mí esta semana... Has estado tenso. Estaba tenso esperando que me llegase la notificación de ya puedes seguir. Si no te llega, no puedes hacer nada. No, te dice Tyler, que es como se llama, Tyler is busy. Entonces tienes que esperar. Está ocupado, sí. Qué grande. Mucho me gusta la idea de las notificaciones. Sí, está muy bien. Es comunicación bastante real. Sí, porque además cuando te dice me voy a dormir... Igual te quedas 8 horas sin saber nada de él. O sea, está guay. Es como un Tamagotchi evolucionado. Sí, y claro, como tienes su vida en tus manos, claro, no quieres, cuando llevas ya más de la mitad del juego, o lo que tú intuyes que es más de la mitad del juego, no quieres morir. ¿Cuánto dura el juego? Yo he tardado entre 3 y 4 días en pasármelo. Mola. Qué guay, me apetece mucho. Me encanta la idea de que sea en tiempo real. Sí, me ha gustado mucho. Voy a seguir jugando para ver si veo más finales. Una duda, si te mando una notificación a las 2 de la mañana... No pasa nada, él se queda esperando. Ah, vale, digo, no. Hay un tiempo en plan de... Se muere, te está pidiendo... No, pero se me está acabando el oxígeno. Te levantas y entre todos los mails y tal, está Tyler ahí. Claro, yo por las mañanas cuando me levantaba veía que tenía mensajes de él, pero... Me desayunaba, me vestía y tal y cual. Y cuando llegaba el metro, entonces en los 30 minutos que hago todos los días de metro, es cuando estaba jugando. Mira, Taylor, te vas a esperar que tengo que hacerme el café. Ahora te contesto. Sí. No seas ansias. Pues iba por la calle y tal, y Sara me decía, pero deja el móvil, pero un momento. Que está Taylor, que depende de mí. Pero un momento. Total, que muy recomendado. De lo mejor que he jugado en iOS últimamente. Bueno, José, tus Hearthstones. Yo sí, a ver, Nota Giro, obviamente, que hablaremos a ver. Sí, ahora le damos. Que Margino ha jugado también. Sí. Lado duro. He seguido un poquito con Hearthstone. Realmente no he mejorado mucho. Lo que sí que empecé a hacer ahora es jugar contra gente de verdad. porque antes estaba haciendo el modo tutorial. ¿Has ganado a alguien? Sí, de hecho he ganado, pero he asumido que era gente que acababa de salir del tutorial y eran peores que yo, porque hacían, o sea, jugaban muy mal. La magia de internet es que no conoces a la otra persona. Fantasea. Lo que me ha gustado de Hearthstone es algo que justamente pensaba que no me iba a gustar, y es que no me puedo comunicar realmente con ellos, solo a base de los emotes que tiene. Entonces mola porque no pueden insultarme por ser un paquete, ni yo puedo insultarles por nada. Porque te ganen. Porque me ganen. Pero mola porque se ha creado como un mini lenguaje a base de los emotes que utilizas. Entonces hay uno que es well played, que te lo echan cuando van a ganarte. O sea, cuando hacen una jugada en plan como muy... el jaque mate, que te levantas, te la sacas, exacto, te pegas al tablet. Pues básicamente viene a ser eso. Es muy común, es como el GG que pones al final. Es como el GG, pero el GG, sabes que es un tío que escribiendo. Entonces este es el juego que te lo dice porque el tío ha pulsado el botón de decirte well play. De todo lo que te puede decir que es en plan de gracias, muy bien, no sé qué, hay un taunt incluso en plan de picarte. No, es el well play y te revienta, ¿sabes? Y es como, qué cabrón. ¿Sabes? Sí, lo odias ahí. Sí. Además, me he dado cuenta que he empezado a odiar a la gente. Es decir, les veía hacer ciertas jugadas que eran en plan de, ¿qué cabrón? ¿Te has guardado esa carta hasta el final porque sabías que me iba a reventar? Ya los odiaba. Te has reafirmado. Vale, sí, me he reafirmado. Pero bueno, básicamente se me da fatal de momento. Y más que se me dé fatal, no tengo un mazo bueno. Ni las cartas. Entonces, me he dado cuenta que el juego depende mucho. A ver, tiene dos factores en juego. Uno es el factor de cuánto dinero te has dejado en cartas, ¿vale? Y dos, el factor aleatorio por dos lados. Por un lado, que los mazos que compras te salgan buenas cartas. Y dos, que cuando estás jugando, las cartas que sacas aleatoriamente del mazo sean buenas. Porque igual empiezas la partida. Sí, igual no te salen. Y no te salen cartas buenas. O igual te salen al principio. Y luego, cuando llegas a las seis gemas, y también no te salen. Es importante saber hacerte la baraja. Sí. Es muy importante. Es lo más importante. Es la clave. Porque tienes que saber qué cartas vas a tener disponibles para, exacto, que cuando estés jugando exista la posibilidad de que esas cartas buenas te salgan. ¿Sabes? Sí. Me ha molado. El juego me mola un montón. Luego también está el saber jugar. Sí, a ver, sí, por supuesto, pero es práctica. Pero es verdad que en realidad la base de saber jugar es muy fácil de aprender. Sí. Lo que he empezado ahora a descubrir es saber cuándo tengo que poner los buffos al personaje y cuándo no. Porque yo cometía tonterías estúpidas como poner buffos de más 4 de ataque cuando no iba a usar a ese personaje para atacar. Entonces, claro, el otro me veía poner el buffo y cogía y mataba a ese personaje. Claro. Y yo decía, vale, sí, he sido muy imbécil. Entonces, ahora lo que hago es pongo el buffo cuando sé que ese personaje es con el que voy a atacar. O sea, poco a poco vas enlazando las tácticas y vas pero eso es práctica. Es práctica, sí, sí. Pero me está gustando mucho el juego y es un juego viciante. Es un juego de bueno, va, son las 12 de la noche, me voy a dormir, me voy a echar un Hearthstone antes de dormir. Y acabo echando 2 horas de Hearthstone. Ayer hubo una actualización de 700 megas, ¿no? Sí, sé cosas bugs, de bugs y tal. Sí. Y soporte para chips de 64 bits. Que es como, bueno, pues para el iPhone. Sí, pero en realidad no he notado que mejore ni rendimiento. La batería o algo. Igual la batería. Porque es un juego que chupa muchísima batería. Es un juego para jugar cuando estás conectado al cargador o cuando sabes que no vas a irte por ahí. Sí, sí, yo, sí, ya te digo, estoy jugando por la noche. En plan de, son las 11 y dentro de un rato me voy a dormir, he hecho un Hearthstone, ¿sabes? Y me lo llevo, o sea, cuando me voy a dormir, me lo llevo a la cama y juego un par de partidas más en la cama. Madre mía. Pero vuelvo a recomendarlo. Si no lo habéis probado, aunque os echen para atrás los juegos de cartas, por favor, probadlo porque, francamente, está muy bien. Yo estoy ahí todavía, que no lo he bajado. Yo tengo un amigo en el trabajo que juega bastante y él tiene un iPhone 5. Sí. Y está planteándose comprarse el iPhone 6 Plus. Solo por el... Solo por juega mucho a Hearthstone. Claro. Pruébalo en serio. Tonterías. En un 4S juega Martino. Pero digo, está muy chulo. Y ya me ha empezado a añadir gente de Twitter, pero es en plan de, tíos, no voy a poder jugar con vosotros porque yo juego súper esporádicamente. Sí. Y creo que me voy a buscar a alguien que me haga una baraja de cartas decente, porque aunque igual voy a esperar a recopilar más cartas porque todavía tengo muy pocas. Céntrate en una clase y súbela. Sí, el paladín, me gusta el paladín, vale. Porque es el juego, la clase que juego en el WoW. Y el otro día, por ejemplo, me enfrenté a un tío que tenía cartas de la expansión, de Goblin y Gnomus, y claro, me destruyó, o sea, me volatilizó, o sea, el rollo a las 4 gemas ya me reventó, porque claro, sus cartas eran muchísimo mejores que las mías. Pero bueno, eso ha sido. Y no he jugado nada más, pero lo que he estado haciendo, que me habéis visto hacerlo, es empezar a experimentar con desarrollo de juegos. Tenemos la idea loca de un día empezar a hacer un juego. Why not? Vamos a dejarlo todo. Sí, vamos a dejarlo todo y vamos a dedicarnos a hacer un juego. Pero yo sí que hacía tiempo que quería empezar a probar estos sistemas, y el Unity y el Unreal Engine, porque sobre todo el Unreal, todo el mundo me decía, o he leído por ahí un montón de veces, que puedes hacer un juego sin picar una sola línea de código. El Unity sí que necesita que piques código, pero bueno, quería ver hasta qué punto podía yo hacer algo en Unity. Entonces el viernes probé el Unity, que al principio asusta un poquito, pero si has usado un programa de 3D, algún programa de diseño 3D o lo que sea, en cuanto abres la interfaz más o menos ya ves por dónde van los tiros. Tienes tu escena, se abre con una escena ya vacía, su browser de contenido, tu esto de assets, tal, tu outliner de todos los objetos que tienes puesto y tal. Y luego, pues a medida que vas metiendo cosas, ya puedes acceder a los scripts, que es donde programas el juego, ¿vale? Pero la base, lo que es el motor del juego, obviamente de eso se trata, ya está hecho. Entonces tú puedes cargar modelos y tenerlos ahí, ¿sabes? Y luego tienes que programar qué hacen esos modelos. Pero bueno, tiene un montón de tutoriales y me hice el primer tutorial de jueguecito, que es una bola que pones como un montón de dominos alrededor y la bola como que los va recogiendo. No llegué a terminarlo, me hice solo la bola y llegué a controlarla, porque básicamente me di cuenta de que estaba aprendiendo cómo funciona el programa, pero lo que es el código, simplemente estaba escribiendo lo que el tío me decía que escribiese. Yo no llegué a entender casi nada del código. Algunas cosas sí que más o menos vi por dónde iba el tema, pero si no sabes C Sharp de este, no llegas a entender de qué va. Pero sí que he descubierto tutoriales por ahí, incluso una clase en Udemy de rollo 17 pavos y te dan una clase, un curso entero de C Sharp dedicado a Unity. Es decir, que en principio podrías aprender a programar lo suficiente como para poder hacer cositas en Unity. Ya pediremos Patreon para aprender, sí, a programar. Y hoy he probado el Unreal Engine. Y el Unreal Engine sí que es otra vez, sí que he podido hacer algo. Primera porque es asusta más la interfaz, ¿vale? Porque la veo más compleja que la de Unity, pero lo abres y también lo primero que te enseña es una pantalla en plan de qué clase de juego quieres hacer. Y te permite hacerlo con Blueprints, que es el sistema de scripting visual que es lo bueno del Unreal, o con C. Si no dices C, le dices Blueprint. Y luego además tienes la pantalla y te eliges. Quiero hacer un FPS, quiero hacer un third person shooter, quiero hacer un plataformas en 2D, quiero hacer un juego de coches, quiero hacer un juego de vista vertical. Si tienes un montón, los 10 tipos de juego típicos que hay, te los permite ya tener una plantilla de base. Entonces yo elegí FPS y ya literalmente te saca un mapita cerrado, sin texturas, con un arma, sin texturas, solo el modelo, 4 cajas puestas y tal, y ya el juego ya funciona. Tú le das a play y ya estás dentro y ya disparas y hace cosas. Entonces a partir de ahí mola porque puedes poner todos los tutoriales y más que empezar de cero a hacer un juego, lo que empiezas es a trastear y a modificar elementos del juego. Sí, porque empezar de cero siempre es más difícil. Claro, empezar de cero no sabría por dónde empezar, pero si me da una plantilla, claro, al menos aprendo cómo funciona el juego. Y de hecho eso he hecho, me he puesto un poco el tutorial de los blueprints, he abierto el blueprint de lo que es la mecánica de disparo, ¿vale? Del personaje en sí. Entonces mola porque los sistemas del juego están ahí como categorizados. El movimiento con pad, el salto y luego ya lo del disparo. Entonces es una serie de nodos que cualquiera que haya trabajado con un programa de estos de imagen que funciona por nodos, si no has trabajado con nodos no vas a entender, pero bueno, básicamente cada nodo se va a otro nodo y las acciones y los comandos se van pasando de uno a otro. Son estados, ¿no? Son estados. Hay como un montón de cosas. Y realmente los nombres que ves en los nodos es lo mismo que verías en un código. Entonces es visualmente estás programando. Y he conseguido hacer pues que el botón de izquierda del ratón dispare una bala pequeña que tiene mucha fuerza y que el botón secundario haga rollo ametralladora. Cuando de normal el juego lo que es clic, clic, clic y disparo. O sea, he ido modificando y he ido probando cosas. He modificado la altura de salto. O sea, pero sí que me he visto que he empezado a hacer cosas que esta mañana no sabía hacer, ¿sabes? Y me ha gustado. Así que vamos a aprender. Porque, vamos a estudiar. Sí. Suena como muy guau, esto está hecho. Pero no, vamos a pasar. No, a ver, vamos a pasar. De hecho, me asumo que habrá 15 personas que saben hacer juegos que nos están escuchando y están pensando, estos tíos están tontos. Se creen que van a poder hacer juegos. Y es verdad. O sea, yo ahora mismo para mí es una experiencia de aprendizaje. Quiero ver hasta dónde puedo llegar. Yo lo veo como algo bonito, como aprender. Sí, a ver, que no cuesta nada aprender. Que es decir, tenemos un montón de tiempo libre a veces y mola usarlo para hacer algo productivo. Y yo llevo tiempo. A mí me encantaría dejar mi trabajo a hacer vídeos corporativos y dedicarme a hacer arte para juegos en plan 3D y tal. Entonces, si puedo poco a poco ir transicionando, pues molaría. Entonces, sí que quiero, sobre todo, centrarme en no tanto en el juego en sí, sino en llevar modelos 3D, en texturizar escenarios, en cinemáticas. He visto que el motor de cinemáticas del Unreal, lo llaman el Matiné, es súper complejo. Al menos, tal cual he abierto la interfaz, me ha asustado y lo ha cerrado. pero se pueden hacer un montón de cosas más. La cantidad de tutoriales. Esto sí que es algo nuevo. Y mola por el rollo de democratización del desarrollo de juegos. Tanto Unity como el Unreal tiene una cantidad de tutoriales, de vídeos, de tal, súper accesible todo. O sea, en plan desde el cero te enseñan a hacer todo y a usar el programa. Te pones a buscar, dices, oye, por ejemplo, cuando estaba intentando modificar una cosa, he puesto en Google Unreal Engine, ¿cómo hacer que haya un delay a la hora de disparar? Y ya me ha salido un hilo en el foro que un tío preguntaba exactamente eso. Y un tío poniendo un screenshot de cómo lo había hecho él. Qué bueno. Lo copias, sí. entiendes, aprendes exactamente qué es lo que ha hecho el tío, lo vas descifrando y ya sabes algo más. O sea, la cantidad de información que hay es brutal. Entonces, nada, yo creo que podemos un poco ir dándole y a ver qué podemos hacer. Sí, a mí me ha gustado porque, bueno, me lo deja instalando también el Unreal Engine. Y mientras se instala, te sale tres tutoriales. Uno de arte, otro de diseño de niveles y otro de programación. Sí, había un quick start para la gente que ya más o menos entiende tal. Y si quieres directamente dedicarte al arte, pues le das. Claro. Y te dice cómo importar modelos, cómo importar texturas, etc. Yo, por ejemplo, le he dado al de programación, pero bueno, claro. Yo soy programador. Y te explica rápidamente cómo acceder a esa parte. Me ha enseñado un poco el código, qué es lo que hay que añadir tal y luego cual, tiene la tienda de contenido. Y en el marketplace de contenido puedes comprar modelos, puedes comprar niveles, puedes comprar texturas, puedes comprar tal. Incluso hay un montón de contenido gratuito, sobre todo por parte de Unreal. Entonces me he bajado ahora un pack de naturaleza con todos los árboles, los terrenos y tal, que han usado una demo que enseñaron hace tiempo. Y me ha acojonado porque decía, ten en cuenta que esto es muy pesado y tal, que cargar el primer nivel, alguno de los niveles puede costar hasta una hora. O sea, le das a cargar el nivel para editar y estás una hora esperando a que cargue de la cantidad de cosas que lleva eso. Pero bueno, me he bajado el que os enseñé antes, que era una habitación de un piso, en plan súper realista. Y mola porque me lo ha cargado a mi proyecto, que ya tenía un personaje jugable, digamos, y le daba play y ya estaba yo en ese nivel navegando por un piso súper realista. Y luego me he puesto ya a toquetear la iluminación, a toquetear esto, a spawnear cosas. Es muy visual todo. Y si le pones ganas, yo creo que se puede hacer algo sencillo, pero bueno, más o menos aprendes. Y sobre todo nos servirá porque luego este tipo de cosas te dan un contexto de lo que cuesta en realidad hacer un juego. Sí, desde luego. ¿Sabes? La gente es muy rápida a la hora de criticar o de decir, ¿podrían arreglar esto? ¿Podrían hacer esto? Nosotros con el Infinite Sword y con el Rise of Sun y no nos damos cuenta de lo que cuesta hacer un juego, en realidad. No, yo estaba pensando en plan de lo que cuesta, o sea, en realidad, si tú sabes programar, bueno, Paco lo sabrá mejor que yo, pero en un día no tienes la base de un juego, en realidad. Igual en un día has programado la base del movimiento del personaje. La base, ¿sabes? Y solo es el movimiento, o sea, lo que a mí me marca diferencia entre lo que yo hago, ¿no? Antes de hacer vídeos, o bueno, tú haces vídeos también, o lo que hace un programador, es yo en un día puedo tener una base de lo que estoy haciendo en mi proyecto, ¿sabes? Logo, mi modelo 3D o mi vídeo o lo que sea. Pero un programador, entiendo que hay jornadas de trabajo que en realidad para cuando acaba la jornada no has hecho nada, no tienes nada que enseñar a nadie. Por eso juegos inteligentes y que ha hecho un tío solo, varios, Fed, Braid, Super Meat Boy, del reportaje este, cuando te das cuenta de joder. Claro, o sea, el igual, no sé, por poner un ejemplo, Fed, imagínate, igual la primera semana de desarrollo de Fed, el tío no tenía nada jugable, nada que pudiese entrar y ver, solo eran líneas de código, ¿sabes? Y para mí eso me parece, o sea, tiene un mérito que te cagas en la paciencia que tienes que tener, ¿sabes? Para poder aguantar una semana picando código sin poder ver lo que estás haciendo hasta dentro de, ¿sabes? Es brutal, en realidad. Y no sé, mola eso, mola tener el contexto. Y bueno, y por mi parte nada más. Yo he jugado a eso. Marquino, te toca introducir Nota Hero. Pues el día 14 esta semana salió Nota Hero, que de momento solo ha salido en PC. Mucha gente lo ha pedido en Vita, porque el juego la verdad que llama a jugarlo en Vita, ¿no? Invita a ello. Y ha salido en PC. Y bueno, yo tengo que decir, lo primero es que estoy encantado con el juego, me está flipando y básicamente es lo que vimos en la demo, más niveles con más personajes, el mismo, pues un juego de scroll lateral, plataformas con acción, frenético, musicote, la música es impresionante. La música mola mucho, yo pensaba que no iba a molar tanto, pero me gusta. Acompaña mucho. Muchísimo a la acción y el doblaje es la clave. Es que mola porque es muy macarra el juego, ¿sabes? Es macarra pero más gracioso. No sé, me gusta mucho. Y nada, estamos en, como comentamos cuando hablamos de la demo, hay el Bunny este, el Vanilord quiere ser alcalde y propone la violencia hoy por un mañana mejor, ¿no? Sí. Algo así. Y tiene una cuadrilla que los vas conociendo, los vas desbloqueando en este caso cuando haces cumplir objetivos de cada nivel. Y más o menos podríamos decir que es una congregación de tarados. Sí. Hemos desbloqueado a cuatro. A cuatro, ahora, de momento. Steve es el protagonista, que es como la mano derecha de Vanilord. Luego está Cletus, que es un redneck, que además es escocés. Es que me encanta porque es un redneck escocés. Sí, es buenísimo porque tiene el look de redneck de camionero americano. Con su gorra roja y su camiseta blanca. Exacto. Luego Samantha, que es una chica muy gritona con una capa que mola un montón. Chulísima la animación de la gabardina, mola. Todos los personajes son estereotipos de acción en general, ¿sabes? El principal sería una especie de James Bond Joder, bueno, sí. No, más que James Bond, más John McClane. John McClane. Un poli duro, sí. Yo lo veo, el vestuario que lleva es como una camiseta gris y tal de agente secreto. Pero lleva con como con la de las pistolas. Pero claro, lo de las pistolas que lleva James Bond, si sí. te fijas. Pero tiene barriga. No, el pixel no. art te da alcanza para ver que tiene barriga y está calvo. Yo lo veo como una especie de James Bond medio Jason Bourne, ¿sabes? Lo bonito de los píxeles es que sí. para ti es James Bond y sí. para mí es John McClane. Sí. Y, puede ser. Y me ha recordado a Max Payne en Max Payne 3. Max Payne, sí, algo así Max Payne. El Cletus es un redneck, ¿sabes? Sería pues el típico redneck. Con una escopeta, con la escopeta que además suelta mensajes en inglés escocés sí. de soy el único que tiene una pipa de verdad. ¿Sabes? Sí. y la tía me ha recordado rollo a Trinity, ¿sabes? Es un sí, poco... Sí, porque se ve que luego hay una... La de Kill Bill, sí. la Uma Thurman, o sea que hay una tía con sí. una espada luego. Y hemos desbloqueado antes de grabar a Jesús, este, sí. que es el es John Turturro, ¿no? John Turturro en el Gran Lebowski. En el Gran Lebowski, además hace el movimiento de pelis sí. de y va con el chándal morado, o sea, sí, es tal sí, cual. Sí, sí. Y cada uno, bueno, comentar que cada uno tiene su propia animación. Y por ejemplo, este último que hemos desbloqueado, cuando va a rematar a alguien o dispara, salta, da una voltereta muy rara. Sí, pero dispara. Está como bailando flamenco Exacto. constantemente y no da una el cabrón. es imposible acertar con él. Y nada, bueno, a mí me está gustando. Tú también has llegado más o menos donde estoy yo. A mí me ha parecido la polla, porque el juego, a ver, es de los juegos que me gustan, rápidos, frenéticos, buena música, un pixel art más complejo de lo que parece, porque al principio lo ves en estáticas y dices, eso es una... No, para nada, engaña. Está muy bien animado. Sobre el pixel art, pondré, voy a ver si lo encuentro otra vez y lo pondré en los comentarios del artículo. El artículo lo viste, ¿no? Sí. Está muy bien como lección para la gente que piensa que el pixel art es como, bueno, es de vago. Sí, que pone ejemplos como, creo que era el Garou el que saca, o un SNK versus Capcom, sí. en plan, eso es pixel art. Eso era brutal, sí. ¿sabes? Pero que es verdad que el pixel art, vamos a ver siempre, de hecho lo hemos hablado más de una vez, la gente que critica a los juegos indie que son pixel art, en plan de, wow, para eso que no los hagan, sí, o sabes, en plan de a ver cuándo sacan juegos AAA y tal, y es como, a ver, el pixel art no es una limitación técnica, es una decisión artística muy... Exacto. Pero que es igual de expresivo que unos gráficos 3D ultra realistas. De hecho, hay un momento que sale en el tráiler del Nota Hero, de, bueno, que llegas a un tío, una especie de torrente está que así. Está arriba del todo, del edificio, el edificio, vas con Vanillord. Sí. Le dice el tío, oh, who the hell are you? Dice, Bunny what? Y sí. empieza a pegarle una paliza, pero la paliza está tan detallada de sí. Vanillor al tío la ese. Entiendes perfectamente cada sí. hostia. Y da mal rollo, o sea, es cruel. Sí, es sí, muy sí, cruel. Sí, sí. De hecho, cuando te pegan un puñetazo y sales volando hacia detrás, sí. se ve perfectamente la animación de cómo vuelas hacia detrás. Sí. Es muy expresivo, ¿no? Te da información, la información que necesitas sí, está ahí. Y es porque han decidido hacerla así. Claro. Son Roll 7 de Oli Oli, tampoco son cuatro tíos. Mm. Hay mucha gente, no, tampoco tienen tanto dinero, pero... Está muy bien dibujado, sí, está ese muy juego. Bien hecho. Dibujado y animado. Sí, animado sobre y todo. Y el bueno que habéis dicho, el doblaje. Para mí el acento me encanta de los personajes. El doblaje es flipante. Lo que os he dicho antes, tengo que confirmarlo, pero juraría haber leído que todas las voces las pone un solo tío. Pues es un crack. Sí. Porque no. es divertidísimo. La selección de personaje, cada vez que pasas por uno de ellos, dice una frase distinta sí. y es la caña. Ole, un aplauso ahí. Sí, un aplauso para ese tío, qué huevos. No, pero además, luego la jugabilidad está súper chulo porque para el sentido que parece con te escondes, te das volterotas, haces dash. Tres mecánicas realmente, que es la del dash, sí. la de cubrirte y la disparar. Y disparar. Pero y si lo combinas, recargar. Si lo combinas todo, eres la hostia. Lo que hace es un juego muy dinámico, es jugar una peli de acción, pero sí. en plan side scroller. Sí. Además, sí. mola porque el diseño de niveles no es todo el rato el mismo camino. Es brutal el diseño de niveles. Tú vas por donde, ¿eh? Más o menos donde quieres, porque por sí. ejemplo, cuando te tiras por las ventanas, pues vamos, pero mola lo te tiras que ves, más para allá, que te ves más el para edificio, lado. Es como un recorte, ¿sabes? Con el edificio cortado por la mitad. Como en 13 ruedas del percebe. Exacto. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. A mí me ha recordado otra cosa, pero sí, también era de un cómic. Y mola lo de saltar por las ventanas. Me encanta lo de saltar por la ventana y entrar por la ventana y reventar pero, a la gente. Ojo que la jugabilidad y la gente que lo juegue se va a sorprender. A mí me pasó, es más profunda de lo que parece. Saltas por la ventana, hay que experimentar, que experimenten con el personaje y empiezas a rebotar sobre la pared, vas saltando como haciendo un rappel pero sin cuerda y te permite bajar rápido el edificio sin aniquilarte. Sí. Quiero decir que es más complejo que simplemente darle a la A, esconderte y darle a la X tiene... De hecho, lo que me ha gustado que le da dificultad es que cuando te escondes y te pones a recargar, los enemigos van a por ti. Exacto. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con dónde te cubres, porque si te pones a recargar en ese momento, si estás muy cerca de los enemigos, viene y te recargas. Sí, porque además, es una cosa que ya comentamos en otro podcast, el recargar es manual. Sí. Si te quedas sin balas, tienes haces que clic, clic, tú. Clic, clic, clic, clic. Sí. Pierdes los power-ups. Y cuando no te quedan balas y haces un dash y le pegas una patada, un barrido a un tío y lo tienes en el suelo, hay ejecuciones personalizadas. Le chafas la hay cabeza. Hay uno que le empieza a cuchillar, como si no hubiera un mañana que se oye ahí. Es un juego adulto, ¿eh? No parece un muy violento, hay un montón de sangre. Y luego el diseño de niveles a mí me encanta. Ves una habitación, quieres ir ahí a coger un coleccionable, porque aparte tiene mogollón de coleccionables. Sí, hay tres objetivos por nivel, pero la no tiene nada que ver con el juego. En plan, no, recoge tres pianos. Pero, y, ¿qué coño? Y tres pianos. Tiene gags, sí, cosas ahí, un grupo de música rap tocando que los puedes matar. Y lo más importante, tiene un gato explosivo. Exacto. Bueno, eso es no, mi, sí, mi además, favorito. Está animado porque se tumba en el suelo, sí, se lame la pata, sí, y luego cuando llega el enemigo, coge y saca un detonador de Acme, de estos de marca Acme, y hace ¡pum! Rollo Warbus. Sí, está chulísimo. Y lo que decía el diseño de niveles me gusta porque a lo mejor ves una puerta, una habitación donde quieres coger algo y no es tan evidente como traspasar, subir la escalera y ya está. Tienes que rodear, subir arriba, saltar otro edificio. Tienes que estudiar, sí. Y además tienes la presión del tiempo, que el objetivo muchas veces es pasarte lo menos de tal, que no te disparen tantas veces. Porque está Vanillord con su furgoneta esperándote ahí arrancada. Con el motor caliente. Me parece un arcade total. Es total. Me parece una maravilla. Yo, por ejemplo, que soy el único que no lo ha comprado todavía, no sé si esperarme a Vita. Pero, ¿por qué no lo has comprado todavía? PC. Ah, que no tienes. No, a ver, PC. Podría instalarme Parallels, en el Mac. En Parallels, pero es que, pero mi problema es que, por ejemplo, mi único ordenador que tengo en casa es un MacBook Pro, y el disco del Mac no es muy. Con 50 gigas lo tienes. Ya, pero por ejemplo, yo ahora mismo tengo 100 gigas libres, le quito 50. Pero es para probarlo y luego lo desinstalas. Bueno, puedes, eso a ver, sí. Si haces una máquina virtual, la puedes hacer en un disco externo. También es otra. También es verdad. Pero, a ver, yo sigo pensando que lo más sensato lo es que ahora vaya por un PC. Es que vaya que me encaste 1.500 euros en un PC. Para jugar a Nota Hero. Que te lo he dicho, que son necesitas una tarjeta gráfica y RAM y lo demás. Pero si no tengo ni silla. Pero que yo te dejo una silla, que no pasa nada, que tengo una de sobra. No tengo ni monitor, no tengo ni teclado, ni ratón, ni alfombrilla. Soy un pobre. Ni espacio. ¿Dónde lo pones? Ya, es que es esa. No sé dónde ponerlo realmente. A la mesa del comedor, no hace falta que comas. ¿Abajo no te cabe? Sí, me tendría que ponerlo en otra habitación, pero entonces separo mi vida ya de la de Sara, ya es lo que faltaba para... Bueno, Nota Hero. Nota Hero, yo qué sé. A ver, te puedes comprar la Nvidia Shield esta, que hace remoto play. Exacto, desde a la tele. Bueno, ya veremos. A ver, o escucha, o más inteligentemente aún, pones el PC donde la tele y que el monitor sea la tele. Sí. Ya. Pero y un teclado inalámbrico y demás. Sí. Pero eso solamente lo necesitas para arrancar los juegos. La mayoría de juegos la gente juega con pad el PC, Steam, muchas veces. Big Picture Mode. Claro. Bueno, no le quitemos protagonismo a Nota Hero. Vale, sí. Que es ese sí que es un musjado. Volviendo sí a Nota Hero, vale. Os he dicho antes que yo tenía un par de quejas. Sí, a ver. Es verdad. Son quejas menores, pero a mí me gusta enterarme de la historia de los juegos. ¿Vale? Lo que no soporto es que no me dejen leer y pasar las pantallas de texto a mi velocidad. Entonces, lo que no me gusta de Nota Hero es que me quiero enterar de la historia, lo que dicen, porque me parece todo súper gracioso, pero tengo que estar mirando el monitor durante 5 minutos porque habla muy lento. El A no es el completa frase, sino que es skip. Entonces, lo que le falta a mí, o sea, con que lo pusieran el cargar la frase entera lo que dice a el A lo mejor con un gatillo o algo así, no hemos probado. Yo botones, lo he probado y ningún botón lo hacía. Entonces, con poder ver el texto entero en vez de que se vaya descubriendo lo que dice. La gracia es que que es todo dinámico. Mientras habla van saliendo cosas en la pantalla. Pero, que lo haga más rápido o algo, no sé. Pero eso lo solucionamos. Framara creo que les escribió un correo, ¿no? A Roll7. Sí, soy amigo. Colegas. Pónselo, dile, oye, José quiere que... De hecho, la próxima actualización. Pues les envié bugs en Alioli. Pues ya lo tenemos en Nota Hero. Dile, oye, mira, en vez de hacer un skip, que sea un complete y luego skip, vale, por favor. Claro. Yo, con eso ya me parecería el mejor juego de los últimos 10 años. Segunda queja. Era un par de quejas en el sentido pues que pasa... 10 de 10, juego del podcast. Me pasa porque pasa cuando acabas la pantalla y está en el café, que me encanta. Sí. Además, me mola porque esas conversaciones no son importantes, pero me mola mucho escucharlas. Al menos en la demo, en el café, si cuando acaban de hablar, estabas un rato esperando... Decían más cosas. Se ponen a hablar otra vez. Claro. Y es que son unos chascarrillos súper graciosos. Y luego eso, y cuando empiezas la misión, que te está contando el porqué de la misión, ahí justamente es más importante y me pasa que es muy lento, o sea, no, me da pereza. Parece que es un juego corto, por lo que he leído en las reviews. Son 20 pantallas, 21 pantallas creo que eran. Lo que pasa es que hay pantallas que te duran fácilmente. Y ahora, a ver, si te picas a sacar todos los retos. Por ejemplo, los objetivos, esos que estabais diciendo, yo que soy con mi toque de conseguir todas esas cosas. Claro, a mí sí que me. Es que hay que conseguirlo, si no, no desbloqueas a los personajes. Sí, sí que los desbloqueas. Sí, ¿no? Pones por porcentaje de intención de voto. Llevas un 27 ahora y cuanto más objetivos haces. Sube más rápido. Claro. Ah, vale. Pues guay, pues me voy a volver loco. Yo pensaba que sería en plan de en tal pantalla desbloqueas tal personaje. Y es que no me siento tan cómodo con el mando de 360 y creo que me lo voy a pasar del tirón y espero para vida. Puedes usar tregua. El de PS4. Con Parallels también, me dejará, sí, ver. Uh-huh. Hay un tutorial... ¿Con Parallels? Es que ahí ya no sé, porque el Bluetooth en una máquina... No, pero no, con cable. Con cable. Ah, con cable. Con cable, sí. Ah, con el USB cargando. De hecho, creo que no va sin cable. ¿Qué? Que creo que no va sin cable, el DPT4. No se puede. ¿Y nativamente? Tampoco. Tienes que bajarte un programita que... ¿Pero oficial o no? No. Pero da igual, está muy extendido. Pero lleva un Keylogger como el de... Sí, con Keylogger. No. Hay un foro muy importante a nivel nacional donde hay un tutorial que está muy bien. Vale. El Keylogger es que metería en una máquina virtual y tampoco pasaría nada. No sale de ahí, lo tengo encerradito. No, pero a veces en las máquinas virtuales los dispositivos USB no suelen funcionar muy bien. Es porque usa como una capa de emulación. Entonces puede que no funcione. Sí, hombre, cuando conecta el mando de 360 me ha dicho, ¿dónde lo quieres conectar? ¿En el Mac o en el tal? Pero cuando lo has pasado, cuando has dicho que en el PC, te ha detectado con el mando de 360 bien. Sí, a la primera. Okay. Y de hecho, la disposición de botones, si no tocas nada, te dice aprieta y es el A de Xbox. Yo lo voy a hacer porque también me gusta jugar a Guitar Hero con el mando de 360 y voy a jugar de Witcher. Yo es que quiero jugarlo con cruceta. No me gusta la cruceta del mando de 360. Estaba ahí o no, tengo que perder mis 10 minutos, 20 minutos y hacer ir el de PlayStation 4. Cuando lo haga, te paso el tutorial y ya está. Vale, hackeamos juntos. Por cierto, no tengo mando de 360 para el PC Master Race. Yo te doy el mío. La silla, la caja. Yo le he intentado vender mi monitor esta tarde también. ¿En serio? Sí. Le he hecho ahí una rebaja buena. Pues, en fin, ya os contaremos si me compro un PC o no. Ya sabéis, los oyentes, si tenéis algo en casa para que prepararte un PC, listaremos las piezas que tenemos. Sí. Solo nos falta tarjeta gráfica, la RAM, que tiene que ser DDR3, un disipador. Yo tengo una fuente de alimentación, pero está un poco petada. O sea que una fuente de alimentación y el disco duro SSD. Vale, el SSD te lo saco. Sí. Ahora vamos allá. Si en el próximo programa llega Framara diciendo cosas como Dirty Peasant, Master Race y cosas así, ya. Helgaven. En fin, yo me lo quiero tomar con calma. Yo sé que voy a acabar el año con un PC. Eso está claro. Eso lo... Y Pedro también. A ver, me pregunté si vas a acabar el mes con un PC. Yo no quiero ser radical, pero si vendes la Wii U y vendes la Play 4 y vendes. Sí, la One no. Pertenece a los capos. Lo vendes todo, hasta el perro. Te sacas el PC ni te das cuenta. Me lo mea como a ti. El gato. Bueno, eso es otra anécdota para otro día. Cuenta, ahora que estamos aquí todos. Nada, que mi gato tuvo a bien bendecir mi gráfica con su orina. Y el poder de la Master Race quedó comprobado cuando mi gráfica absorbió esa orina y funciona perfectamente. Funciona mejor. Méate en una consola a ver qué pasa. De hecho, leí una noticia de estas noticias locas que se filtran, que un tío, por hacer la gracia, meó en una Play 2 y la electricidad, claro. Pues se quedó en el sitio, chaval. Joder. Es que es la mejor consola de la historia, la PlayStation 2, ya lo dijimos. Es el problema que te metan la fuente de alimentación dentro de la consola. Si hubiese estado fuera, los 12 voltios no lo habrían afectado. Como la Xbox, ¿no? Si no, ya tener muchas ganas. Si sale ahí como interrumpida, a lo mejor no le pega el chispazo, pero se ve que durante todo el surco ahí... Bueno, en fin. Pues gracioso. Ya hemos contado todo, ¿no? Todo, incluido esto. Súper gratuito todo. Ya, Nota Hero, el Mushabe de... Sí, y sí, Witcher, futura bestia. Sí. Ya descubriremos, pero tiene una pintaza interesante. Vale. Bueno, pues hemos hecho bastante podcast, pero aún nos queda que nos contéis el viaje a Japón. Ah, venga, pues. Ciudades jodicos y de... Hacer un pequeñito descanso y ahora volvemos. Tokio es una ciudad muy loca. Muy, muy loca. Es una ciudad fascinante para visitar. Ya puede estar su sociedad totalmente rota y estar locos, sí, pero yo, como turista... Sí, por ejemplo, que el viaje gordo que hice el año pasado fue a Nueva York y me lo pasé genial. Era mi primera vez, mi primerito día. Mi primerito día en Japón. Creo que Tokio lo ha superado. Pero es que es distinto también. Es muy distinto. Claro, Nueva York es más dentro de lo que podemos estar acostumbrados, quizá. Es que lo hemos visto en el cine, Nueva York, Tokio... Exacto. Nueva York te fascina, pero te resulta familiar, en cierto modo. De hecho, a ver, yo siempre que voy a Nueva York, en general, siempre que voy a Estados Unidos, me siento como que estoy viviendo una película, porque al fin y al cabo es lo que he visto en el cine. Más allá de las explosiones, los aliens y tal, pero... Pero, por ejemplo, en Tokio no tenemos esa referencia tanto claro, al cine. Claro, ahí está el tema, que no tienes esa referencia, y cuando llegas a Tokio, lo poco que has visto en el cine de Tokio es o Lost in Translation, que es como un poco todo muy raro, o algo muy, muy, muy loco. Exacto, entonces... Akira. Eso te iba a decir, Neo Tokio. Sí. No, pero por ejemplo, es que empiezo a pensar y no recuerdo ninguna película en realidad donde salga Tokio... Perdona, Pacific Rim, se zurran en Tokio. No se zurran en Tokio, de hecho, se zurran ¿no? En Shanghái, ¿era? ¿En Singapur? Hong Kong. Hong Kong, sí, Hong Kong. Claro, es que está Lost in Translation, que de hecho fuimos al hotel de Lost in Translation a tomarnos allí unas copas escuchando Park jazz, Hyatt, todo muy... Sí. Fuimos al piso Hyatt, 52... Sí. Que es donde se rueda la mayoría de escenas donde se están conociendo. Yo pensaba que era la planta baja porque en la película se veían escenas de la parte de abajo, entonces pensaba que el lobby, por ejemplo, el restaurante estaba en la planta baja. De hecho, el hotel empieza en la planta 39, si no me equivoco. 40 y pico, sí. Solo es un trocito de arriba, el resto es oficinas y demás. Qué curioso. Tiene el edificio de BMW, bueno, las oficinas de BMW Tokio están ahí. De hecho, en la puerta había un BMW i8 que es bastante espectacular y fue como... ¿Eso es a qué nivel? ¿Eléctrico? Sí, que es como un super deportivo eléctrico. Es muy impresionante. Mola. Que lo condujo el chico este que hace reviews, el MKHB. Ah, sí, el Marx Brownlee. Brownlee. No, es Brownlee. Es que nunca veo la L que pone el nombre, nunca me da por sí, yo lo llamo Mortal Kombat HD. Es algo así. Bueno, la cuestión es que hemos pasado 8 días ahí, que mucha gente pensará que es excesivo para Tokio, que es como ya te cansas en 5 días, pero en cada rincón hay una cosa que disfrutar. Sí, además también nos hemos dedicado mucho a tiendear, a buscar cosas, friquear. Sí, sí. Para comentaros, la cena nunca la habíamos planeado. En todos los 8 días, todos los días íbamos al Tuntún, hasta que un día acabamos en el restaurante de Dragon Quest, en Roppongi. Eso me lo tienes que explicar, porque eso no me lo habéis contado. Es un restaurante muy pequeñito, de hecho es un standing bar, de estos que cenas de pie. Y ¿cenas de pie? Sí, no, cuando entramos dije, no hay para sentarse. Sí. Ni siquiera taburetes. No seat, standing. Y fue como, vale, ok. Sí. Standing duro. Y en durante el standing-u estuvimos, pedimos platos que eran bolitas de carne, las pork chop, esas bolas. Vale. Sí. Las típicas de asiáticas. Sí. Son unas bolas que parecen una cebolla rellena de carne. Ah, bueno, eso es como un... bueno, aquí yo eso lo he probado como pan baozi o... Sí, eso, el baozi. Es un pan relleno de carne. Exacto. Con la forma de slime, que es el enemigo típico de Dragon Quest, que es una bolita sufriendo. Una gota, ¿no? Una gota, exacto. Sí. Una gota azul, verde, puede ser de los colores. Y bueno, comimos bastante bien. Sí, estaba bien. A mí me encantó y parece una observación un poco loca. El cuarto de baño del Dragon Quest va a entrar al final. Aparte de estar en azulejos dorados, una cosa súper bonita, ostentosa, estaba limpísimo, pues tenía carteles con la fuente de Dragon Quest de NES, de todos los Dragon Quest escritos pues tanto en romaní como... Pixelado. Sí. Y toda la música constantemente que sonaba era de la saga, en las teles había trailers de Dragon Quest para la DS, el de Play 2, y nos comentó, ¿de dónde sois tal? De España. ¿Desde cuándo conocéis Dragon Quest? ¿El 3, el 4? ¿El 8? Desde el 8, loco. Sí. Espera un momento, me lo tienes que contar, porque yo eso no lo conozco. Antes del 8 no había en España. Realmente, no sé si... Creo que no, creo que el primero que salió en Occidente, en Europa, porque para Super NES sí que salió algo. Porque yo recuerdo, la primera vez que tuve una referencia de Dragon Quest fue el que salió para 360 o para Xbox, creo que el de 360. Y no fue 360, fue Blue Dragon. Es que para mí Dragon Quest no es... No era Dragon Quest, pero es la serie de Fly. Yo por eso lo recuerdo, porque era de Toriyama. Sí. Pero es el mismo universo, el del Fly. Sí, es Fly y es Dragon Quest. Vale. El Mesh Force del Zero hoy es Fly. Vale, ya. Con momentos musicales, nostálgicos. Pues de sitios locos, yo creo que se llevó la palma fue el Robot Restaurant. Sí, desde luego. Es el tourist trap por excelencia. Creemos que está conducido por la Yakuza. Vale. Porque es como, vamos a mantener contentos a los gaijin que nos dejen dinero. Explícalo, Paco, porque es que el... Bueno, sí se puede explicar eso. Mira, la zona era Shibuya. Shinjuku, joder, siempre los confundo. Sí. Y por la noche, esa zona era un poco extraña. De hecho, el local de al lado era como de masajes eróticos. Sí, sí. ¿Habéis jugado a los Kunio-kun alguna vez? No. Los River City Ramson. Ese sí que hay conozco. Como colegiales con el uniforme este que llevan como una especie de chaleco, bueno, una camisa con botones, el típico como uniforme. Acordonado todo. Vale, sí. Pues había como de ese tipo de gente que parece que van con las manos en los bolsillos y te van a pegar. Era un poco extraño. Básicamente era un barrio de secuaces de videojuego. Algo así. Exacto. Como las calles de la... Era un beat'em up en la vida real. Y entonces llegamos al sitio este como 40 minutos antes, porque te decía, si no llegas 40 minutos antes pierdes tu reserva y se la vendemos a otro. Ah, vale. Y había costado 60 euros la entrada por persona, entonces había que ir. Y ya nos llevan a una sala de espera. Sí. Toda muy dorada y psicodélica. Cromada, diría, incluso. Sí, recuerdo las fotos, eran todos espejos por todas partes, sí, ¿no? Sí, pero muy... Todo, o sea, todo lo más hortera que pudiese. Sí, a mí me recordaba rollo a Marinador, algo en plan para jeques, sí, de estos, era todo lleno de cosas 90. Brillantes. Había iguanas con cristales de Swarovski en la pared. Eso en la, es. Sí, algo guana. Que verías en Dubai o algo así. Sí, algo así. Y mientras nos tomamos una cerveza, sale un tío todo vestido de... Los Daft Punk hacendado. Sí. Exacto. Y se pone a tocar el piano. Luego sale otro y se pone a tocar la guitarra. Y salieron, sí, dos chicas también y empezaron a cantar y todo. Y estábamos como en trance ahí. Muy raro. Y ya empieza el espectáculo y hay un pasillo y a los dos lados del pasillo hay tres filas en altura para sentarse la gente. Vale. Y bueno, primero te dicen que te eches para atrás, que nunca se te ocurra salir hacia adelante. De, sí, hecho, pasan una máquina controlando alturas. Pasan la máquina de la altura en plan... A 20 centímetros de la mesa no podías levantar porque te cortaban, te rebanaba la mano. Era como, ¿qué coño? Vamos y ya a presenciar. Estaba así un poco raro. Y empiezan... ¿Cuál fue el primer número? Ah, sí, el primer número fue el musical que... ¡Qué locura de los tambores! Que os hicimos un periscope, sí, desde ahí. Tambores, sí, ¿no? Y guitarra, pero además eran carrozas casi tan grandes como el espacio del pasillo este donde, vale, estaban las dos gradas a los lados. Vale. Que cabían justísimos, pero cabían... para pasar, y los controlaban con un control remoto de tipo coche radiocontrol. Había un ninja ahí vestido todo de negro, que okay, solo se le veían los ojos. Para que no se le viera, claro. Para con para un control no... remoto manejando todo por el pasillo, que a veces ni veía dónde estaba. Ese era el Yakuza. Sí, o sea, un seguro ninja. Entonces, número de este musical, bastante chulo. Luego fue, como si todo se convierte en un juego RPG. Vale. Salen unos demonios malos. Sí. Que están atacando a como a la gente del bosque y salen los del bosque. Primero sale montado pues en un oso panda, creo que salió. Sí, sí, sí. Luego salió en una serpiente, salió en una araña también gigante. Sí. Y eran combates que como que se lanzaban magias, que se pegaban. O sea, todo muy, muy... Sí, como la serie Sentai tipo Godzilla, Ultraman y tal. Sí, que representado loco, ¿no? En vivo y a 20 y no ponían rollo maquetitas de casas en el suelo para pisarlas o algo. Sí que antes de que empezase el, sí, número, por las pantallas, a las paredes eran pantallas, sí que te cuentan un poco del lore. Del lore. Del combate, ¿no? Del combate, que sí, eran tías buenas, ligeras de ropa, peleando contra monstruos. Clásico, sí, Japón. Todas las tías iban muy ligeras de ropa. Sí, clásico. Pero... El ambiente molaba. El ambiente estaba pese a ser un poco yakuza friendly, porque daba esa sensación de... Aquí hay yakuza, seguro. Porque es lo típico, el típico show que vas en los juegos yakuza de, sí, de Sega, que vas, te metes en un puticlub o algo así, pues está ambientado parecido, parecía un puticlub. Sí, era un poco extraño, era, sí, todo un poco turbio. Y fue genial. Luego fuimos a Odaiba, que es una isla artificial que tienen en medio de Tokio, al, sí, lado de la bahía, donde tienen el Joypolis Sega, este que os hablamos. El paquete de Sega. Uh-huh. Y ahí vimos recreativas, espectáculos. Vimos un show con un holograma, 100 personas alrededor de un escenario donde salió la Hatsune Miku esta. No sé quién es. Ahí... Pero era un holograma como el, yo que sé, como en Star Wars. Sí. Ayúdame. Hombre, sería con sí, sí, pero con espejos y tal. Sí, lo hacen. No sé cómo, cuál era, sí, el rollo. Vimos, pero... algo tipo F-Zero con naves, sí, que te montabas y daba... Hacía un giro 360, hacía tirabuzones. Era como, vale, con armas y tal. Como el Afterburner este del, sí, del, sí, Cigabar, sí, pero era lo loco. Pero en plan en 8 cabinas. Ostras. Había un Sonic Athletics que la gente corría en cintas. Es una cosa muy loca. Haciendo las pruebas, pero estaban ahí 8 personas con todos, sí, los personajes habidos, sí, y por haber de Sonic. Todas las cosas rancias que hizo Sega. Faltaban los Sonics de todos los colores, porque al fin y al cabo los personajes de Sonic parecen que son, sí, Super Sonic, sí, de otro color. Está Knuckles, está Shadow, estaba Silver Sonic. ¿Sonic? ¿Estaba? Estaba Sonic. Yo quería llevar a Sonic. Tenías que correr de lado. Sí, exacto. Se va arrastrando ahí. No sé, ahí está el Gundam gigante, hay una estatua de la libertad, santo de qué está ahí. Bueno, la Tokyo Tower, que es como la Torre Eiffel, es una réplica prácticamente. Sí, sí, exacto, la estatua de la libertad, sí, que nos había dicho que estaba ahí en plan, porque podemos, ¿no? Sí, ¿por qué no? Tokio es genial, porque tiene de todo. Nosotros estábamos alojados en Roppongi, donde, sí, no hemos visto tantos Ferraris en la vida, increíble el nivel que había ahí, y a cada paso había un edificio colado en 3 metros, habían, vale, metido ahí un edificio, pero de diseño, y era como, ¿what? Ahí se pasan por el forro todas las leyes de arquitectura, hacen lo que les da Me flipa eso de que todo va hacia lo alto, lo que os pregunté, ¿no? De las tiendas que en vez de estar en la planta baja, como normalmente verías en una ciudad normal, hay tiendas rollo en el octavo piso. Sí, sí, sí, sí. En Akihabara, que fue el plato fuerte en plan vicio, fuimos a una tienda que se llama Friends, vale, Retro Friends, Friends, es como la tienda dentro de la burbuja especulativa de Akihabara, la tienda menos que menos especula, que vale. Tiene precios de más razonables. La diferencia de precios era considerable con otras tiendas como sí. Potato más conocidas. Pues estaba, había un cartel hecho en una cartulina, vale. Donde ponía pues los katakanas de Furens, lo ponía ahí en plan Friends, la vi de milagro. Vale. Y subimos a la primera planta y había un anuncio que ponía que en la segunda planta sí. Había un sitio donde se llama Cream Girls. Ay. Según la explicación, tú pagabas X dinero por media hora de chicas embadurnándose de líquido y tú veías y ya está. Y ponía que no te podías tocar, ni podías tocarlas, bla, bla, bla. Eso en un piso normal, como puede ser tu vecino, yeah. Que tiene ahí el Cream Girls. Y en mitad de una calle normal. Una calle absolutamente abierto normal. De día incluso. Enfrente de una estación de metro con un banco donde había un montón de cajeros, que era como donde sacaba dinero la gente. Claro. Muy muy estúpido, no pero sé. En el Friends, que es donde, bueno, ahora lo comentarás, ¿no? Sí, que te compraste allí la Virtual Boy después de rondarla muy rondada. Hombre, había que madurar la idea. Una mujer, tenía sus 60 años, la abuela de Nobita. Tenía dos pilas de cartuchos, una ya limpiados y otras por limpiar. Y estaba con un bastoncito. ¿Cartuchos de videojuego? De Famicom. Cartucho, iba limpiándolos. Con un bastoncillo. Y lo movía de una pila a la otra. Y así estaba. Las cuatro veces o así que fuimos al FNES, estaba siempre... Tenían en la primera planta retro tipo 8 y 16 bits. Sí. Y en la segunda, 32 bits en adelante. Y bandas sonoras y libros. Sí, exacto. Wow. Y tenían cajas apiladas de que si Famicom Disk, PC Engine... Cajas y cajas sin abrir. Que eso lo irán sacando conforme pase el tiempo. O sea, tendrán un almacén lleno de cosas que han rescatado de vete a saber dónde. Yo compré el Virtual Boy por no sé si fueron 26.000 o 28.000 yenes. Sí, al final fueron unos 190 euros. 190 euros, qué guay. Y al día siguiente repusieron el Virtual Boy en el mismo sitio por 2.000 yenes más. Sí, es que además cuando estábamos allí había una caja de las que contenían. Una caja. De cajas de Virtual Boys. Y ponía Virtual Boy por 5. Sí. Pero ojo, porque luego te vas a Super Potato, que es como la tienda más famosa de Akihabara, sí. Que tienen una colección de puta madre. Pues Virtual Boy usados y con la caja reventadeta por 44.000 yenes. Es que es... No el doble, pero... Bueno, es más del doble. En realidad, si tienes en cuenta que uno está usado y el otro es nuevo. Exacto. Y a unos metros, a 200 además, metros. Hemos abierto el tuyo y está nuevo. O sea, no está usado. Es que no ha sido usado nunca. Lo que es alucinante. Me sigue rompiendo la cabeza que haya un Virtual Boy sin usar. O que, que haya muchos sin usar. A ver, es un... ¿Qué decir? Si me dices yo que sea una NES o una Super NES, pero un Virtual Boy... Es del 95 y es algo tan... Que no se han vendido tantos. Ya, se vendieron muy poquitos y los compró todos Friends y Potato y compañía. Bueno, ¿qué destacar de Tokio, de sitios donde fuimos? No sé, más así a mí en me plan gustó las sensaciones. ¿Relacionado con videojuegos? Relacionado con videojuegos, el principal es Akihabara. Sí. Pero sí que es verdad que cada barrio o cada manzana... En Ikebukuro hay un Sega Station o sea, de estos siempre importante. Te encuentras o sea, un Sega que pones Sega grande o el Taito este. Los Taito Club. Que son, sí, o sea, hay muchísimos recreativos. ¿Visteis en general cultura de videojuegos? Es decir... Gente en el metro jugando con la DS o Vitas o... DS es por alguna ejemplo, que otra, pero en el metro Vita, no juegan mucho tampoco. Vimos una Vita que yo te dije, mira, este... Un colega. Uno que escucha el podcast. Pero realmente, bueno, en los Mandarake y tal, sí que las plantas de videojuegos estaban llenas. Sí, pero no por la calle y tal, no. Eso sí, en los recreativos siempre llenos todos. Hemos visto en los recreativos esos vídeos típicos de YouTube de mira cómo juega esta tal, todos... Todos podrían hacer vídeos de YouTube de cómo rompen la máquina, juegan sin mirar, con los brazos atados. Sí, por ejemplo, lo de los juegos musicales, a mí es una cosa que me fascina. El del tambor me flipó cuando... El del tambor nosotros lo intentamos, pero... Bueno, no salió mal. Bien, pero... Se llama es que es... Taiko no Tatsujin, ha llegado a salir en Europa, no sé, se llamó Drum, algo, Wii, ¿no? No sé. Es de Namco. Sí. Y sí, ha salido también en Play 2 y en Play 3, ha salido en todas porque se ha hecho tan famoso en Japón que al final dijeron, vamos a probar, ¿por qué no? Había un montón de Taiko no Tatsujin y la gente se llevaba sus baquetas, que no iban ni con cuerdas ni nada porque le tenían el tacto pillado y veíamos auténticos baterías. Es flipante. Es un juego de tambores. Y, ¿no? ¿Visteis, por ejemplo... Veo que en Japón pega en general el tema de recreativas musicales, sigue pegando. ¿La recreativa de Guitar Hero, por ejemplo, estaba? Guitar Hero no. Estaba Guitar Freaks y Evoluciones. Claro, porque son las versiones japonesas. Konami. Sí, estaba muchos Beatmania todavía, pero además a dos platos. Justamente se me acaba de ocurrir ahora, ¿por qué nunca sacaron una recreativa de Rock Band? Porque creo que es algo que se daría mucho para una creativa. Porque Guitar Freaks y Drummania ya vinieron antes. Ya, pero... No, en pero, Japón no tiene sentido. Claro, y pero... en Japón es el único sitio del mundo donde todavía funcionan. Ya, todavía funcionan, pero no hay ningún juego japonés de grupo entero de música. No, pero por lo menos. Estaban muy pegadas todas. El que estaba muy en alza es el juego... Es que no recuerdo el nombre, es pasé un vídeo hace tiempo. Mai Mai o algo así, sí. Es de Sega también, ¿no? Te juegas con las dos manos, además la piña se pone guantes porque para que en la propia recreativa hay guantes, pero los han robado. Para que la mano no te frene, o sea, para que la grasa de la mano, digamos, no te frene, sino que vayas, que porque tienes que ir a toda hostia. Es alucinante cómo juegan ese juego. Y vimos gente que si le quitan la recreativa, te pone delante, te destroza. O sea, ¿cómo hacía con las manos? Ya, parecía onda haciéndole, o sea, especial. Es un círculo y salen en todas las direcciones del círculo, salen unas bolitas que tienen que, en el momento que llegan a la circunferencia, tienes tú que darle. O tienes que a veces que acompañarle, depende del color y de la esta. Entonces, está hecho para que en las dos manos sea suficiente, pero necesitas una coordinación y conocerte el juego al dedillo. Aparte de ello, que es el típico barrio donde habría un montón de recreativos, en general, luego ibais por ahí, encontrabais recreativos. Sí, por ahí. Sí, en todas partes. O sea, que lo que aquí ha pasado no ha pasado allí. Pero no están habitados por la gente que le echa una moneda para entretenerse. Ya, están habitados por los locos. Por gente que echa una moneda y se lo pasa. Siempre se lo pasa. Sí. Hubo un momento, vosotros no estuvisteis ahí, en unos recreativos que se llaman Hey, que son también de Taito, que hay una planta de clásicos. Sí. Pues había un tío, primero uno jugando al Tetris, en nivel invisible, o sea, no se veían las fichas y él lo controlaba, sí, y se lo pasó. Del Game Over, ¿no? Y había otro, en el otro lado, justo lo del Game Over, jugando al Ghosts and Ghosts, se lo pasó. Tal cual. Sí, pero con sobrado. Y el tío tenía 40 y pico años. Era como un ejecutivo pasándose el Ghosts and Ghosts. Sí, además, pero eso sería más en plan de se sabe el patrón que tiene que pulsar para pasárselo. Sí, ya no. Y juega para pasar sus 15-20 minutos tranquilamente. Ahí se va. Me flipa porque las recreativas son bajitas. Ya. Y estás sentado como en una banqueta. O sea, no estás de pie, que es lo que estamos más acostumbrados aquí. Son bajitas a la altura de estar tú sentado. Hombre, te vas a pasar un juego. Porque te vas a pasar ahí. Sentado, porque se pasa horas. Y luego, ¿cuál fue el juego este que decías que estaban probando, el Tekken? Tekken 7. Tekken 7. Sí, que yo no lo había visto, de hecho. Sí, bueno, ya ha salido en recreativa en Japón. Sí, claro, sí que ya estaban salido. Probando, ¿no? Estaban ¿gráficamente es potente o...? Es Unreal Engine 4 y... No se ve mal para un juego de lucha. Creo que Mortal Kombat 10 es un poco más vistoso, pero los escenarios de Tekken son muy bonitos. Tenéis en cuenta que la versión de recreativa no siempre corresponde gráficamente con la versión de consola que te llega. Lo sé, pero por eso mismo preguntaba, porque para mí todos los juegos de recreativa en plan potentes a nivel 3D siguen estancados en 2005, por ejemplo. Nunca, no he visto, también es verdad que hace mucho que no vemos recreativos, pero no recuerdo ver ningún juego de recreativa relativamente moderno con gráficos que consideraría buenos. Sí. Es que no había... Por ejemplo, una que jugasteis mientras estábamos esperando a las chicas, que jugaste tú con Dani a... La de Transformers era un horror y gráficamente era horrible también. Me moló ver la imagen que me pasaste, pero bueno, entiendo que era un... Somos conscientes que es Japón, donde los gráficos no le dan la importancia que tienen para ellos. Y bueno, y volviendo al Tekken, mola porque estaban dos filas de cuatro, o sea, cuatro y enfrentadas cuatro. Vale. Y sí, espalda con espalda. Chau, tú juegas contra los del otro. Tú no puedes jugar contra el que tienes a tu lado. No lo ves. Claro. Para que no lo veas. Y la del Left 4 Dead. La del Left 4 Dead me flipa. Sí, había una recreativa de Left 4 Dead con los personajes. Pero que es un PC, tal cual, o sea, es que no es... Ah, es verdad, estaba que tenía muy como un ratón. Tenía un ratón de Razer y un... como el Nunchuck de la... Sí, de la Wii. Sí. Curioso. Sin que lo robasen también. Sin que lo robasen. Todo estaba impecable. Claro. Y un montón de juegos, pero muchísimos, de cartas que tú pones en la máquina. De fútbol, simuladores de fútbol. Pero de fútbol, de RPG, de... Sí. Cosas que salían en plan lolitas también, jugando tíos ahí. Y el de caballos. Había una planta que estaba solo un simulador de carreras de caballos. Un simulador. Es decir, tú apostabas por algo electrónico. Era como... bueno. ¿Y se apostaba de verdad? Porque me recuerdo haber leído en algún lado que las apuestas con dinero de verdad están prohibidas allí. Para eso está el pachinko, para transformarlo en bolitas. Eso es. Que básicamente era que... te dan bolitas y luego hay ciertas tiendas que compran esas bolitas, ¿no? Sí, algo así. Exactamente. Está, pues, es como un mercado gris. Los picaderos, pues, son love hotels. Ya. Bueno. No, pero me hizo mucha gracia eso, que en vez de coger y legalizar el juego directamente, te hacen sacar esas bolitas y luego hay gente que ha montado negocios. De hecho, eso sí que son rollo Yakuza, por lo que he entendido. Es posible que lo lleve. Son de mafias. Que compran las bolitas y te dan dinero. No puedes filmar dentro de un pachinko, de hecho. Sí, eso es Yakuza, que te cagas. Sí. Como mola. Sí, y de hecho, bueno, ahora que dices lo de que no puedes filmar y demás, hay zonas de los... ¿Cómo se llama lo de las fotos estas? Puricuras. Los fotomatones estos. Sí, pero pone que hay algunos que los chicos directamente no pueden entrar. Vale. Y hay otros que dicen que solo pueden entrar si vas acompañado de chicas. Vale. Porque, bueno, ¿Por qué? El tema... El tema violaciones, voyeur, el tema que puedan haber allí. Pero es el tema voyeur o el tema violaciones. Quiero decir, si entra un chico solo, ¿qué va a hacer exactamente? Ya, por ejemplo, si nosotros nos hubiésemos querido hacer una foto... No nos dice nada a nadie. No, ya, claro, no te dice nada a nadie, pero sí que está el cartel. De hecho, en las estaciones de metro, cuando bajaba las escaleras, había carteles para las chicas de cuidado con los que hacen fotos. Y había un tío agachado ahí el dibujito. Pero muy mono, era muy cute, muy kawaii. Muy kawaii, todo. Es hasta, estamos en construcción y había un osito ahí con un gorro. Pero por eso en Japón en Japón no se puede quitar el sonido de la cámara del móvil. Exactamente. Es imposible quitarlo. Exacto. Y de hecho está a tope siempre, ¿no? Sí, pero sigo enganchado con el tema de los fotomatones. No entiendo la lógica. Puedes entrar con un chico y una chica. Sí, sí, es realmente la situación en la que podrías violarla. Pero un chico solo no puede entrar. No entiendo. Pues sí, no sé, dejáis sus fluidos. Sí que es verdad que todos los fotomotores... Había algo sexy dentro del programa. A ver, todos estaban orientados a chicas en el sentido de que era... Maquillaban y tal. Exacto, sí. Maquillar, que hacen lo del suavizado de piel, todo el rollo, claro. Demás. El único que encontramos así que era más casual o divertido era el que nos hicimos en la Torre de Tokio. Sí, que te ponían de fondo... Tiene un croma y te ponen de fondo por lo que quieras. Tokyo Tower y tal. Y te pones corazoncitos, estrellas, dibujas, escribes. Yo me hice una en... Bueno, ya viste la de Disney que nos hicimos. No era lo mismo, pero bueno, casi. Ojalá estuviera en España. Yo creo que funcionaría. Porque es demasiado gracioso. Además son pegatinas lo que te dan. En algún lado he visto... Me suena haber estado en alguna ciudad española, no sé, Barcelona o Madrid, y entrar a algún tipo... de sitio de estos donde van los frikis del anime y del manga. Puede ser que haya habían un par de máquinas. Sí. Bueno, la cuestión, para no aburriros, cosas que hemos comprado relacionadas con videojuegos. Cosas que has comprado. ¿Cuántos juegos? No sé, estoy mirando aquí la lista. Me he comprado el Virtual Boy con el Wario Land, el Aero Boxer, Mario Tennis, el Vertical Shooter este. También me compré el V-Tetris, que es una castaña. Pero bueno, valía... Había juegos que tenías que comprarte. Te costaba... Había juegos a 100 yenes. A 100 yenes, hablamos de 75 céntimos. Sí. Ya, me fascina que no hayas comprado todavía el maldito adaptador para poder usarla. ¿El qué? El adaptador de corriente para usarla. ¿La tengo? Ah, ¿lo tienes ya? Tengo, claro. Ah, vale, ¿todavía no lo has estrenado? No, lo he estrenado, no sé. ¿Tío? No me ha dado tiempo. Tengo jet lag todavía, 2 semanas después. Me he comprado juegos de Saturn muy baratos y muy buenos. Policenauts, ¿lo conocéis? Sí, me suena. Es genial ese juego. ¿Es Region Free la Saturn? No, pero tengo el Action Replay que... Te lo hace. Sí. Estuvo a punto de comprarse una Saturn. Sí, por los 60 hercios. Yo porque es blanca, la de Japón. Claro, lo que pasa es que la mayoría están amarillentas. De hecho, si volvemos a Japón, me gustaría ir a Osaka porque dicen que tienen más o menos lo mismo a mejores precios. Claro. Porque no hay tanta inflación. Mira, si vamos a Japón me pillé una Saturn blanca, que eso me hizo mucha gracia. Valía el cambio 30 euros. Vale. No la pillé por trastos, porque no cabía en la maleta físicamente y era muy difícil por ponerla. Por el Virtual Boy. Con el Virtual Boy, que es un monstruo. Es un monstruo. Y que no quería que se dañase. Se ocupó toda la maleta. Te la envías por UPS. Lo puedes hacer. De hecho, la mayoría de gente lo hace. Claro. Y luego para eBay que van. Joder. Me compré el Last Bronx de Saturn, que es un juego de lucha que me encanta. El Puzzle and Action Tanterre. Este lo habéis jugado alguna vez en recreativas, luego os lo enseño. Y bueno, clásicos básicos de Saturn. Me gustó la portada del Sega Rally, lo vi a 100 yenes. Me lo llevé. Claro. Y cosas así. Sega Rally, hay que tenerlo. De Play 1, de hecho, por 300 yenes, que es 2 euros o incluso menos. Me compré el Ridge Racer 1, el Revolution y el Soul Edge, que es el... Luego se llama Soul Blade aquí, que es el Soul Calibur. Que ahora conocemos. Exacto. Me pillé el Mr. Thriller de Wonderswan, que Sara, curiosamente, se compró un librito porque, le pareció mono. Es que Mr. Thriller es muy mono. Vale. La figurita de Optimus Prime, por fin, de PlayStation. Sí. Yo con esas figuritas tengo un dilema, y es que en realidad pienso que Optimus Prime tenía que haber sido otra consola. Tendría que haber sido la Super NES. A ver, y la Mega Drive. Porque para mí Sony es la mala. O sea, PlayStation es como el mal. Entonces lo llamas como Megatron. En Japón, de hecho, no. Ya, en Japón no, pero... Mega Drive apenas tiene presencia en Japón. Vendía bien, pero no... De hecho, en las tiendas estas no había casi juegos de Mega Drive. No, y los que había eran genéricos y que ni veis más baratos, los PAL. No sé qué más me compré. Me compré un poco de todo. Fui picoteando. Peluchicos. Peluches. Nos, bueno, nos compramos sí. un Pikachu vestido de Charizard. Charizard, ese es muy sí, bueno. Sí, eso, de Charizard, que lo tenemos ahí arriba. En la, Kuma, en la Pokémon Store. Que, ay, no, bueno, hay J-Wall. J-Wall, no lo hemos contado. En Ikebukuro. Más o menos por el centro sí. hay un una especie de planta, bueno, en un centro comercial hay como un local dedicado a J-Wall, que es como una editora de la mayoría de series famosas japonesas. Era Dragon Ball, Naruto, Dragon Ball y One Piece. Sí, el este era de esos tres. Los top. De esos tres. Vale. Y entramos en el Dragon Ball como españolazos que somos, que claro. somos clásicos. Bola de drag. Pero, joder, drag. Estaba para hacernos la foto ahí con el New World Magic. Sí, la Nube Magic. La cápsula. Sí, la locura de los hologramas. ¿Qué mierda era eso? Pero estaba guapo. Y yo me lo pasé genial. Hay un simulador de Kames, ¿vale? Vale. Pagas, no sé si fueron... 8 euros. 3 euros. ¿Sí? Sí, ¿fue sí. tan caro? Bueno, sí, 8 euros, madre mía. 8 euros. 6 euros. Por la tontería que hicimos. Tiramos un Kame, ¿qué quieres? Sí, es verdad. Te meten en una sala donde hay como una especie de Kinect cruzados. Vale. Hay un proyector sobre ti y tienen relieve los personajes. Es como un 3D con relieve, que se te acercan vale. hologramas. Sí, wow. porque además tú yo lo probé, giraba así mi posición para y intentar veías, ver veías la más nuca, y ves más de lo que verías desde su espalda. O sea, sí que tiene... Pero es una proyección, no es un muñeco físico. Que no, no, es una proyección. Y podías... Y era, ¿podías tocarlo? Goku te decía, tírale un Kame a ese cabrón, en japonés. Vale. Y hacías la postura y lo reconocía el Kinect que tenían ahí o lo vale, que fuera. Sí. Y fue como, estoy en Dragon Ball. Estoy qué ayudando guay. A Goku. Goku necesita mi ayuda. Yo levanté los brazos en plan, absórbeme, Goku. Moriré pronto. un minijuego, bueno, minijuego. De bueno, parecía chorra, pero era sí, jodido. Reúne las bolas de dragón para invocar al dragón y pedir un deseo. Y te daban y un llevas radar. Un radar, el de Bulma vale. típico de Capsule Corp. Y te ibas una estabas serie en, de pruebas. Sí, estabas en las instalaciones de la cinta roja, el sí, Red sí, Ribbon. El Red Ribbon, sí. Vale. Y ibas por un pasillo, bueno, varios pasillos, y tenías estaciones donde tú dejabas tu radar y tenías que hacer una prueba, en plan, algo muy rápido. De esta secuencia de números, escríbela o yo qué sé. Pero a veces era tan rápido que era jodido. De hecho, perdimos algunas bolas. Sí, era complicado. Pruebas de reflejos. Sí, sí, yeah. sí. Y nada, al final descubrías todas las bolas, ibas a otra sala, ponías el radar también ahí y te salía el dragón. Sí, había una pantalla vertical para yeah, todo claro, el dragón. Claro, para el dragón. Y no me acuerdo que era la paz en el mundo o algo así, le pedías al dragón. Wow, ¿no? Sí, sí. Porque no pedí, resucitabas aquí. Yo le pedí unas bragas blancas. Pero ¿eso era un botón para pedir el esto? No, tú lo dejabas y salía dragón. Y te está. Decía el discurso en japonés y fue como... Ajá. Vale, entonces decías el deseo. Sí, que unas bragas sí. blancas como Lona y cuando salta y boicotea vale, vale. a Pilaf. No, pensaba que era que te daba opciones para pedir. No, no. Era, para pedir la paz en el mundo. Era más... ¿Quién eres? Y ya como, no sé. como remate final, lo estamos resumiendo muchísimo porque nos quedaríamos horas, pero vamos a destacar el Tokyo Indie Fest, ya que estamos en Juegicos. Sí. Fuimos los dos únicos corresponsales españoles de la prensa sí, ahí estuvimos del Tokyo Indie Fest. Dando la cara. Orgullo, orgullo. A ver, la cuestión es que tenemos un amigo allí, Dani Alías, que vive en Japón, sí. vive además al lado de Niigata, ¿no? De donde sí, fuimos a dar un paseo, donde el Museo Ghibli, sí, cerquita pues de cerquita. Esa zona. Y está desarrollando un juego junto con su mujer, con Eri. Un saludo para los dos y seguramente escucharán. Sí, sí, decían que nos escuchaban. Están desarrollando un juego que se llama Phobos Children. Vale. Es un juego para iOS. Lo probamos nosotros en iPad y también en su iPhone 4. Sí. A que funcionará para todos los dispositivos iOS bastante bien. Bien. En iPhone 4 rasca un poquitín. Sí, bien. Aquí, iPhone 4 es el power de Marquino. Que con el Paco te defiendes, con el Phobos Children lo petas. Madre mía. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo definirlo? A ver, es un juego... Es de hacer cadenas. Es sí. un juego rítmico puzzle. Sí, tienes que ser muy rápido, de reflejos. Y bueno, van cayendo bolitas de varios colores. Y tú tienes que hacer cadenas de tres para, digamos, hacer combo. Asestar un golpe, sí. Es... Sí, porque realmente lo que está haciendo están combatiendo como dos sí. equipos y tiene parte RPG, sube el nivel, y demás. Bueno, ¿cuándo sale? Pues lo tendrá listo dentro de poco porque realmente le quedan matices. Avisaremos. Todo lo que es la base lo tiene. A ver si nos pasa una build para probarla aquí y lo podéis bien. Comentar en un estamos ¿y jugando. ¿Y qué más visteis en el Tokyo Indie Fest? Pues a ver, como juego top realmente vale. el que y esperado todos querían por accidente. Estar, el que sí. todos querían probar. Era el Mighty Number One. Que es el... Number Nine de... La secuela espiritual de Mega Man, ¿no? Exacto. Sí. Keiji Inafune, de hecho, estuvo allí. Lo que pasa es que nos quedamos muy poquito tiempo. Podríamos haberlo visto. Podéis haberle tocado. A verlo. Sí. Olido. Y bueno, es el primer juego que probamos realmente, porque nos dijeron, se va a hacer mucha cola y ponemos ya, porque sí, si no luego ya no jugáis. Y tuvimos 10 minutos cada uno, no llegaría quizá. A mí me pareció bien, pero gráficamente, para lo que han recaudado en Kickstarter, me pareció cutrecillo. A mí me pareció un poquito gráficamente quizá infantil. Me recuerda un poco al Mega Man Remake, Mega Man Powered Up, creo que se llama, para PSP. Uh-huh. Ese estilo un poco vacío. Yo es que no he jugado nunca demasiado a Mega Pero Man. Pero como de avanzado lo tienen. Lo tienen muy avanzado, de hecho. Sale en septiembre, Sale ¿no? en septiembre, y además se daban ahí... Bueno, serían desarrolladores, no sé quién sería esta persona. Puede ser que este, que sea el nivel que estabais probando, sea un poco... Es que cuando enseñaron en Kickstarter cómo querían que fuera, eran sprites 2D en escenarios 3D y era monísimo, era como una barbaridad. Y lo que hay ahora es como, bueno, que la Vita va sobrada para rolarlo, no sé. Habían tres niveles jugables. De hecho, el chico me explicó que si me pasaba los tres me daba un pin o una chapita o no sé, no sé cuánto. Pero eran difíciles y tampoco iba a estar allí toda la tarde jugando. Sí, lo interesante es la mecánica, que no es solo Mega Man de disparo bolitas por el brazo, sino que tienes que aturdir al enemigo y luego con uno de los gatillos haces un dash hacia él para matarlo. Y ahí es cuando enlazas combos. De aturdes dash, aturdes dash. Y hay ciertos power-ups que también salen y demás. Sí. Yo hablé con los desarrolladores y les pregunté por Vita, porque este juego tengo intención de jugarlo en Vita y no en otra plataforma. Y me dijo Fermana que... es nuestro experto en preguntar a los desarrolladores si el juego sale para Vita. Sí, de hecho sí. El perro de Vita. Lo has hecho a todos. Sí, en Action Verge hace poco también le pregunté al chico y me dijo que están en ello, que todavía no. Bueno. Sí, lo que te dije, que no tenían a nadie para portearlo. Sí, que tienen un problema con el... Ofrécete. Y es que yo no sé. Pues aprende. Bueno, Action Verge me dijeron que están en ello, pero que es su prioridad top. Y aquí me dijeron más o menos lo mismo. Me dijeron que va a salir en septiembre en PC y todas las consolas de sobremesa. Sí. Pero que las portátiles, porque también creo que también va a salir para 3DS. Sí. Que han tenido un problema con el port que no tenían en mente y que va a salir más tarde. Que no se sabe cuándo, pero que saldrá más tarde. Mola. A ver, gustará, porque parece un juego difícil, bien diseñado, pero a mí artísticamente no me pareció gran cosa y gráficamente. Bueno. Ha sufrido downgrade, ya hasta los indies. Exacto. Pero bueno. Hasta las estatuas sufren downgrades. Jugamos a otro que para mí va a ser un mushabe, que es Thumper. Vale. Es un juego rítmico, se llaman Droll Software o algo así. Droll, sí, algo así. Así. La cuestión es que es un juego, ¿habéis jugado a Fez? Sí, uh-huh. Pues una mezcla entre Fez y Frequency y Amplitude. Vale. Era un poco, se ve, en este caso es un escarabajo que está enfrente de la pantalla y va recorriendo el escenario, va atrayendo el scroll. Y es un juego que oprime al jugador. Sí, tiene un sonido, es muy grave, muy... Son como el thump. Se te mete dentro de la cabeza y te no sé cómo explicarlo, te cierra. Sí, te... haces como una carrera hacia el infinito. Ajá. Y... hay enemigos que son como figuras geométricas que te van dejando pues bombas en la calle y tienes que darle justo al botón A para poder devolvérselas. Sí. Pero poco a poco se va cerrando el juego, como si se cerrara tu mirada y vieras todo negro y vieras una luz al final del túnel. Y con los cascos yo sufría jugando. Sí, era muy chulo. De hecho, el juego solo va a salir para PC en principio. Sí, y le dije, pavo, ¿qué haces? Le mandamos los dos, al rato le mandamos un tweet en plan... Sí, no es lo favorito. Vita, please. En plan, Vita, ¿qué haces, loco? Le dije que era un juego muy... Le dije, portabilis. Sí, se lo pedimos. Sí. ¿Y luego... ¿Y has contestado al tío? No, nos hizo fab. Pero ahí en directo dijo... Jeje, me lo pensaré tal. Y le dijimos básicamente, en PC no tiene salida ese juego. Nadie va a jugarlo. Qué hater. Es que no tiene ningún sentido sacar un juego de ese perfil para PC solo. Hombre, ya, pero yo creo que más una cuestión de coste de desarrollo. O sea, aportar la Vita es caro. Claro, pero me refiero, haces un juego que sabes que es bueno, que la gente está encantada. De hecho, ha salido en Polygon y ha salido en muchos medios. Ya, igual se habla con Sony y Sony le ayuda. Exacto, ahí Sony. Está el tema. Fue mi favorito, por encima de Mighty Nein. Bueno, y Fobo Children... Sí. A ver, Dani va a creer que es peloteo, pero es muy buen juego. Y además nos me encantaría que triunfara con él. Mucho a hacer puntuación, porque es lo típico. Sí. Tiene ese punto. ¿Es mejor que Paco? Son muy diferentes, pero. Se ha puesto ahí en evidencia. Este es bastante más profundo que Paco. Sí, tiene más chicha, muchísimo más. Y tiene un modo historia. Paco es el escenario del mol. A mí me preocupa o me interesa. ¿Podremos picarnos a hacer puntuación? Por supuesto. Cuando acabas la pantalla, te pone tu rango, típico juego japonés, te pone el rango. Y desde la D hasta el S++. Sí. Romperá amistades. De hecho, y como vaya diseñando varios retos. Es infinito el juego. De hecho, creo que Ana quedó primera. Bueno, luego la subí, llegaron a superar, sí, al final del día o no sé, sí, qué. Pero teníamos, bueno, el típico ranking del día. Ya. Juegos que estaban muy bien. Pavilion, que ese te gustó mucho. A mí, sí, bueno. Bueno, tú le hateaste un poco al chaval, pobrecito, estaba ahí solo. Le di un feedback constructivo. Ya, ahora a saber. No, no, ahora antes de joder. ¿Qué nos conocemos? El Pavilion es un juego que... Le pegaste un puñetazo en el bazo. Le dijiste, tu juego es una mierda. El HP Pavilion este. Lo hizo llorar al pobre hombre. No. Es un juego que está hecho por dos suecos, creo que me dijo. Vale. Lo que pasa es que el que estaba allí vive allí en Tokio, sí, y su compañero, que es el otro que lo está haciendo, él sí que vive en Suecia. Y es un juego que va a salir para PS4 y Vita. Ya, ahí, bien, ya a mí ya me ganó, ya me tenía. Y luego era vista isométrica, ¿no? Sí, isométrica. Transistor. Era muy parecido a Transistor, eso lo dijimos, no sé si le hizo gracia o no, pero... Era muy seco, no sé si es que los suecos en general son estaba así. Estaba muy tímido. Los suecos son así en general. A ver, es un sueco que está en Japón... un sueco en Japón enseñando un juego que encima no te acaba de gustar. A mí me gustó mucho, ¿eh? Para mí, sí, creo que es el que más me gustó de todos. Y visualmente me encantó. El nivel del diseño de niveles gráfico era súper chulo, muy, muy detallado. Y hay un hombre... que tú no controlas a ese hombre, tú controlas a una bolita, sí, una bolita que digamos activas campanas o luces y en función de lo que tú vas tocando, ese hombre se va moviendo en esa dirección y tú tienes que resolver puzzles con lo dicho, con las campanas y las luces, vas abriéndole caminos, activando puertas y entonces él se va moviendo. Muy bien. Entonces ese es el gameplay. El comentario de Pedro fue que esa bolita se mueve un poco despacio. Que necesita un jodido botón para acelerar. Que a lo mejor con uno de los gatillos, ya que solo utilizas el círculo, sí, para activar la bolita. Así. No, le dije, para. Mira, tengo la sensación de que esto va muy lento y a veces es frustrante cuando te equivocas porque activas una campana que está en el otro extremo de la pantalla, sí, y quieres volver, pierdes demasiado tiempo. ¿Qué tal si en un gatillo puedes poner que se acelere para hacer fa-fa? Claro. Que la bolita se mueva más rápido. Es una crítica que debería de haber. Sí. Hice como... No entendí muy bien lo que... Es como, no estás abierto a feedback. Igual lo que pensó fue menudo noob que no es capaz de jugar bien. No, para nada. De hecho, seguro que si sale ese juego y no está el botón, van a criticar eso. Ya, probablemente. Pero se lo dije con toda la buena fe, de jugador a jugador. Ah, igual no te entendió bien. Y una bolita que acelera. Sí, bueno, a mí bolitas. Cuando he hecho yo todo esto, lo he dibujado con los... Eso. Pero bueno. Vete a comer paella, español. Exacto, toros, olé. Yo es un juego que voy a seguir, en la pista porque la verdad es que me interesa. Sí, pero está bien. Está bien el juego, lo de la bola no lo estropea, pero sí que es cierto que se puede hacer coñazo. Cambia el ritmo del juego. Porque es un poco prueba todo con todo. Ya. Yeah. Y bueno, juegos mierdas. Juegos mierdas, porque ya que no queda son juegos mierdas. Bueno, pues venga, acelerad. El Deserter Simulator, simulador de desertor. Ese me hace mucha. Ese quiero probarlo. Base militar. Con el Oculus. Sí, una Vespa, un Oculus Rift. Y huye de la base. Me arrepiento y me voy de la mili. Con una Vespa. En realidad, si lo piensas, el Paco no es muy distinto a eso. El problema es que habían como guardias a los que podías pegarle una hostia con la moto, pero ellos tampoco te disparaban ni nada. Yo creo que tenía una versión hecha en 6 meses, él solito en su casa, y no tenía más. No hacía mucho juego realmente, pero era gracioso. Back to 1995. Vuelta a 1995. Esto es un... Quiero... hacer la gracia haciendo una especie de Resident Evil Silent Hill con los controles malos de la época, los gráficos de la época y las imprecisiones de la época. Era horrible. Sí, de hecho el chico dice, porque cogimos el mando, era de Play 3, creo que era. Ana directamente se fue hacia el analógico y le dijo, no, en el 95 no se usaba. Pero está desactivado el analógico. Sí, no hace nada. No hace nada. Y bueno, un juego muy chorra. Es como un Alone in the Dark o... Exacto. Vale. Control torreta de este horrible infernal y... Sí, de que si no encaras el punto, claro, no puedes corregir porque no corriges la cámara, corriges al muñeco. Sí, al muñeco. Si va recto y te pasas un centímetro, tienes que ir para atrás, hacer el moonwalk, encarar otra vez con una torreta y retener. Regular. Y bueno, a mí este me gustó, que lo voy a utilizar como ese raro de los botones del mando de PlayStation. Sí, claro, yo sé cuál dices porque lo vi, pero no me acuerdo cómo estaba justo al lado del stand de Danny y Eri. Es un juego, es un plataforma, a ver cómo decirlo, el Super Meat Boy, por ejemplo. Sí. Es un poco de A a B, llega a la meta en scroll horizontal y tal, en 2D, pero el personaje va encerrado en un cubo y cada lateral del cubo está asignado un botón del mando de Play, el X, círculo tal. Pero claro, cuando pulsas, lo que hace es que ese botón se expande y sale como una barra gigante que eleva al cubo. Imaginad que sale un resorte del cubo, sí. Pero fija. Pero, por ejemplo, X sale el lado de abajo, sí. El cuadrado sale el lado de la izquierda, triángulo arriba. Y tienes que desplazarte a base de chocarte, o sea, de elevarte, como si fuera un propulsor. Sí. Pero claro, es algo fijo, ¿no? Es un jetpack que puedes... Ya. O sea, más o menos creo que me lo imagino. Sí. Es original, pero... Es complicado de escribir. Pero tampoco tiene... A mí me parece muy gracioso. Va, pero tampoco le vas a dedicar. Me parece mejor que Pavilion. Qué pavo. Qué Pavilion. Y bueno, eso es más o menos todo. Sí, había un poco de todo. En ese Tokyo Indie Fest había unos españoles con un MMO. Nos dio un poco de vergüencita decirle, somos españoles, cuñado, tal. Ya, típico. Sí, y había juegos también... ¿Cómo se llama este de piratas que es español también? Estaba presentándose en Japón. De hecho, creo que se llama Pixel Pirate. Sí. Ese juego estaba ahí. Estaba presentado al público japonés. Y había uno que se llama F Galakai o Galaki o algo así, que también es de naves y sí. Tiene buena pinta. El había otro día leí una noticia por él, pero. Mucho juego retro y mucha cosa maja. Estaba el de los de Pixel Junk. El nuevo, el Nom Nom Galaxy. Que es una especie de Terraria. Sí, más o menos. Un poco. Tienes que excavar. Y bueno, cosas. Entonces, el Indie. Tokyo Indie Festival este, ¿os dio ganas de hacer un juego una vez por todas? Sí. De hecho, sí. Viendo... nos inspiramos mucho en... Fue un ambiente bastante... Bastante creativo todo. Había gente muy buena. Mucha gente con sus portátiles y si algo petaba intentando corregirlo. Había mucha ilusión. Se notaba la ilusión. Indie Game The Movie, cuando va Phil Fish a... Al que era el, bueno, el festival que Funpacks, es el FES, ¿no? Funpacks, creo, sí. Que se le rompía el FES todo el rato, estaba reiniciando las consolas, algo sí. Así. Sí, pues este es lo mismo, tenía hecho un portátil ahí. Qué guay. Pero era básicamente como oficinas, como pequeños cubitos, y todos lleno de juegos. Siempre, había más de 100 juegos. Sí, había muchas cosas japonesas también que... Y tenías, te daban una tarjetita, si jugabas a muchos, te ponían una pegatinita en cada juego que habías estado y tenías al final un tesoro. Qué guay. Como la búsqueda del tesoro, tenías una camiseta o algo. Algo. Sí. Mola. Le pedimos a Dani a ver si tenía 64 pegatinas, que creo que eran, pero no. Íbamos a hacer el Marca España, pero al final nos echamos atrás. ¿Es Tokio? ¿No puedes ir a Tokio a hacer el Marca España? No, de hecho no hay papeleras y yo llevé basura en los bolsillos. Muy bien. Así me gusta. Fui... Las latas yo me las ponía en el bolsillo de atrás porque no había dónde dejarlas. Exacto, llenas, o sea, a mitad. Bueno, entonces dejamos Tokio como que ves una ciudad... Tokio es increíble. Sí, para el público geek, gamer, es interesante. Muy bien, pues vamos a pasar a la última sección ya. No hay más. Bueno, no hay nada. Realmente hay un lanzamiento, que es Witcher. Bueno, pues lo mencionamos ya y nos ahorramos el corte. Pues Witcher sale el martes 19. El podcast habrá salido el día 20, o sea que ya estará cuando estéis escuchando. Sí, pero bueno, en realidad vosotros ya habéis jugado más o menos. Sí, pero como dije en la otra sección, creo que habrá podcast que le han echado sus 60 horas. Sí. Que no se esperen. Aquí no hay ninguna review. Ya jugaremos más y algún día. Sí, ya lo traeremos. La semana que viene igual hablaremos un poco más. Marquín no podrá jugarlo. Su versión de PC ya está. Mi versión de DRM Free. Vaya. Cuando se le active. Menos mal que no te has pillado hasta todo. Es una semana tranquilita. Vamos a aprovechar para jugar. Yo quiero acabarme el LOLPLAT este. Y se me ha ocurrido una idea antes cuando estábamos hablando de cosas. Deberíamos enviar un mail al desarrollador de Paco y que haga un nivel basado en Mad Max. Por favor, mira, lo he pensado. José, te daría un abrazo, pero estamos con los micros y con los cascos. Y que nos persigan coches locos. Lo he pensado en un desierto con rocas o con coches rotos y tú dando vueltas. Deberías mandarle un mail y decirle, extrañamente, no te lo vas a creer, verás, pero es de un podcast español. Hemos generado una pacomanía. De hecho, lo que pensé fue preguntarle al tío en plan de... Oye, por cierto, ¿has notado un pico de descargas de desde jugadores España. Desde España? Vale. Quiero saber si... ¿Has notado un pico de descargas? De nada. Hazme una fase de Mad Max. Podemos preguntarle cómo va el desarrollo de Vita también. ¿Cómo va el port? No, Ojo, ahí va. En serio, que lo de Mad Max a mí me parece una idea bastante... bastante lo he pensado hoy. Joder. Pues a mí también se me ha ocurrido. Qué bonito. No, estamos conectados. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí con esta buena idea y la semana que viene comentaremos si hemos conseguido que metan un nivel Max. Puto flamada. Quiero pizza o sushi, me da igual, elegid. Yo me voy a cenar, que es el cumpleaños de Elena. Eso. Felicidades, Elena, desde el podcast. Venga, no va a escuchar en su vida. Vale, jo, iba a cantar cumpleaños. No lo va a escuchar. No, evitarlo. Ahorremos el sufrimiento. ¿Pita? Bueno. Pues una semana más, muchas gracias por estar con nosotros y podéis seguirnos en Twitter, @Muquita, @Framara, @AlexMarquino, @JoséJacas En la web de hipertextual.com y bueno, y la semana que viene más. Y comentarios, que han estado un poco timidillos. Sí, sí, sí, de hecho en iVoox y en iTunes dejadnos comentarios, que la gente es muy tímida y... Yo soy de refrescar el móvil o el watch cada vez que eso, para leer ya, cosas, ahora me gusta leer. O sea, quiero contestar los comentarios, ¿sí? Me apetece un poco hablar con la gente, mola. Bueno, pues nada, hablaremos la semana que viene y ya os contaremos más cositas. Besitos. Hasta luego.